reportado 5 casos de viruela símica en el municipio de Soledad, en el Atlántico. 3 integrantes del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC se entregaron ante la justicia en zona rural de Buenaventura. El Ministerio de Defensa revela alerta de atentado contra el presidente Gustavo Petro. La Corte Suprema abrió investigación contra el congresista Jorge Méndez Hernández por los presuntos delitos de constreñimiento al sufragante y corrupción de sufragante. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá, 94.9. En Medellín, 106.9. Cali, 98.5. Los originales. Con Nicolás Samper, Michelle Arévalo, Orlando Rivera, Carl Troller y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales. Porque todo está en tu mente. El Teatro con Subsidio, un espacio cultural para todos los públicos en Bogotá, presenta Los Originales. Amigo que cae siempre, o sea, desde hace 5 años, lo liquido y siempre cae como un perfecto imbécil. Pero es que le iba a preguntar, ¿usted no oyó lo que el mensaje que le envié? No, ya leo. Que acabo de prender. Es importante. Oiga, ¿pero no le parece que usted es un idiota? ¿Por qué? Cae desde hace 5 años todas las veces que yo quiero. No, pero ¿qué hacemos? Pues que es un pelotudo, o sea, es un tipo que no entiende mi humor todavía. No, pero es que, hombre... 5 años haciéndolo morir. No, pero ¿qué hacemos? Pues ser un poquito igual, más vivito. Igual yo lo ayudé a lo que necesitaba. No, pero... ¿Ya tenemos candidato? Sí, a ella le envié un mensaje, para que oiga. ¿Secretos pues, en reunión? ¿Mi candidato de qué? Oiga. Porque yo no sé... Candidato que creo que nadie le puede disputar bueno, ese lugar. Pero pues para tema del día, Nicolás. Nos cuenta. Tema del día. Les pido 1,000,000 de disculpas por no asistir a la estación, que yo nunca fallo, pero tengo gripa. Ay. Y ante las situaciones venideras, salir puede ser letal. ¿Qué? Sí, Fluimisil le recomiendo, Jaime. El de y tarjeta amarilla para Nicolás. No, ¿por qué? Ya, tarjeta. En un momento. No tengo ni el pito ni las tarjetas. Pero ¿cómo va a ser posible que? Es que ¿qué? ¿Qué? No, pero quisiera todos les da. ¿Cómo es la sensación del cambio climático? Todos los que les da gripa les da moridera y empiezan a sentir dolor en los huesos. Hoy es simplemente una prevención a mi futuro, eso para es todo. No contaminarlo usted, claro. No, para que de alguna manera tenga la bondad de hacerme el proceder. Muchas gracias. No, porque es que una tos ahorita es mortal, Michelle. Sí, no, estoy de acuerdo, tienes que cuidarte. Solo tengo que morirme, Nico, explíqueme. No, eso es una necesidad para que no te única. Mueras. A Nico le mamó gallo toda la vida y todos los días cae. Esto era con una reunión privada en que le pedí un favor y el tipo se imaginó que pues Básicamente la idea era que se fuera del programa, básicamente. ¿Y cayó? Una pendejada, oye, pero demasiado divertida. Orlando era el encargado, era el emisario. Pero me dijo que el tipo no reaccionaba, que se dio cuenta como al minuto. No, yo era pálido, ¿qué es lo que pasa acá? Nico. Sí, pero ¿qué es lo bueno, que pasa? Bueno, tema del día, Nico, no lo pude revisar. Vea, nivel de adicción al celular de 1 a 10. ¿Cuál es tu récord de tiempo sin conectarte? No, yo sí soy cero adicto. Cero. De hecho, lo tengo sin volumen, ¿pueden creerlo? A mí me llaman y yo no sé. ¿Ah, no? Mi esposa es muy adicta, lo tengo que aceptar, pero muy adicta. Y no sé, creo que Emilio, tipo que funde un celular y siempre pide carga, es que se enferma. Sí, claro. Sí, funde. Es una señal. Nico es enfermo, para tener todos esos seguidores es enfermo. Sí, no, yo le jalo harto al celular. ¿Y tú, Michi? Pues en el programa no puedes concentrarte por ver el celular. No. Yo hasta los fines hoy. De semana, por ejemplo, sí trato de desconectarme. Le manda uno algo y a los dos minutos, ¡pin!, al regreso. Usted es tranquilo, Troller, sí, ¿no? No, yo soy súper adicto. No, Carlos es el más. Carlos nos gana a nosotros, la verdad. El menos soy yo, creo yo, ¿no? Sí. Sí. No, yo también soy súper adicto. Yo lo que pasa es que también... para contestar el teléfono a la hora del almuerzo, tienen que decirme, se murió, algo pasó, si no, no contesto. Yo también lo tengo sin volumen, Jaime, porque no me... Y todo lo tengo sin notificaciones ni nada, a mí no me suena el celular. Pero todo eso, pero por los arepasos, yo ando por los todo el día pegado. Pero yo no sabía que usted era adicto, yo lo pensé. La otra vez le mostré a Michelle. ¿Usted se come los dedos? Sí, estábamos compitiendo. ¿Usted se come los dedos en el programa? Porque nunca lo he visto con el celular. No, el programa es realmente donde descanso. Porque el resto tengo, yo le mostré a Michelle un pantallazo que, ¿cuántas horas? 12, ¿no era? 12 horas al día. 12 horas, Carl. Sí. Pero mira que me gana porque las mías son 6. Pero es que mire, yo me duermo. ¿Cómo sabe uno cuántas horas seré yo? ¿Media hora? No, ahí le salen uno. Puede programar el teléfono para que le avise a uno. Entonces a mí me dice, por ejemplo, hoy bajaste tu récord, hoy subiste, hoy bajaste, hoy le manda un reporte semanal. El mío es de 6. O sea, le digo a Katy y ella me pone esa vaina, pero eso es para qué, es para ver que uno es un imbécil. Sí, sí, es un poco así, para es eso, verdad. Exactamente, sí. No, Emilio siempre pide carga. O sea, cuando uno pide carga, un celular última generación es, claro, que es un enfermo. Sí, yo digo. Totalmente. Pero mira que esas cifras siempre están Nicolás, buenas. ¿Me puede regalar un poquito de carga? ¿Yo alguna vez he pedido carga? Siempre no, llego a la casa con el 3/4 de la batería. Sí. Pero mira que las cifras lo que pasa están es que buenas. Ustedes tienen pareja y todo, entonces claro, es diferente. Uno solo en la casa, ¿qué más hace, hermano? Claro. ¿Sabe qué me pasa a mí con el tema del WhatsApp? A ti. Que esa vaina queda siempre mal escrita, siempre es para problemas. Una coma daña todo, etc. Sí. O yo no he decidido hablar con Nico por mensaje de voz. Exacto. Sí, políticos, porque los mensajes de voz son muy hartos y ya Nico ya cogió la maña conmigo, que me encanta, para quedar en paz. A los doctores, usted les manda un mensaje de voz y nunca le contestan con mensaje de voz. Lo que pasa es que después de un minuto, un mensaje de voz ya es un podcast. Pero es que lo puedes poner por dos. Lo pones por dos. Yo siempre los pongo por dos. Y mi pareja me dice que no sabe cómo entiendo. A mí me pasa eso. Yo no entiendo nada. Si lo cambio de velocidad, no entiendo nada. Yo a Nico le tengo. Es que el único con que yo me mando mensajes de voz es con Nicky. Sí. Y a él se lo tengo medido porque conozco que no se mama mucho, que no le mande el largo. El largo solamente un partido malo. Sí, eso es lo único que yo aguanto. Hacer con tiempo, extratiempo. De resto eso. Todo cortico, bien dividido. Yo sí. ¿Cómo hacemos para que Nico dirija todos los programas de trabajo? Y les escribí a otro man que no me gusta. Qué uy, eso es gargantúa, ¿no? No. Está rasgando un poquito. Toca rasgar un poquito. Bueno. Empecemos con arepaso número uno. ¿Ya? Dios. Ya. Gústele. Toca hacer 6. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! A ver, Orlando, ¿usted se puede encargar un concurso donde de que la chepa, nadie la toque chiripa las pantallas la leche del computador, por lo menos, y que lo cierren el que un piensa, segundito? Pierde, pero el que no piensa, ¿se puede o no? Bien. buena suerte. Estamos. Estamos firmes, ¿no? Que no, es que Michelle toca esa cosa y es delicada. Es que yo llevo el conteo y se me cierra la pantalla. Entonces... Claro. No, mi amor, no le pero acá está. Entonces me tienen que dar un hágase tiempito para poder después hacer. No, conteo. Déjalo abierto, pero las manos que las ve Orlando y las bueno de Troller, que también es maniflojo. Maniflojo. A la fecha, ¿cuántas medallas en los Juegos Olímpicos de París se ha ganado Luxemburgo? Don Raúl, ¿me mandaría la lista de las vainas, hola? Orlando 10, menos 1 para Orlando Rivera. Pero Orly, una potencia. Una potencia en Luxemburgo. En los originales. Un poco. 10 medallas. Con el puesto número 10. Todas de oro. Está peleando. Bueno, ya vamos ganando los Olímpicos, brother, finalmente. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. 120 medallas, no es malo, ¿no? Corrected. No. Son unos duros esos gringos. Ya, estamos tranquilos. Faltan cosas. ¿Qué le falta a China? Creo que le falta algo de tenis de mesa. Qué mamera. Bueno, esos son unos duros. Esos son muy sí, buenos. Sí, pero los japoneses también son durísimos. Mm. Y los taiwaneses y todas esas vainas. Mm. Uy, es que hoy me mamé una competencia y de verdad me dieron esperanzas, pero al final cayó mal. Orlando 10 medallas menos 1, Michelle 4, Carl 0, Nicolás 2. La respuesta correcta la tiene Carl. 0 más 2 puntos. ¿Cero? Bien. En los originales, chao. A cero. A menos de que hace media hora se ha ganado una medalla. Y ahí podemos revisar ya. Y de vez en cuando. No, lo acepto. Yo miré hasta hace media hora. Pero es que a las 12 de la noche hay eventos. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos animales que brillan por la noche? Las luciérnagas. Sí, a menos de que sea la luciérnaga. Saludos a de las casas. Bueno. Sí, claro. ¿Es el director de esa vaina? Sí, claro. ¿Por qué habla comiendo? ¿Quién? Claro, a ver, ¿hable bien? No, es que yo hablo así. No, es que le da... Mire, mira Cristian. Cristian es. Cristian está ya en... Es el rey del carbono, yo ese man... Sí, es el rey del carbono. Un desgraciado. No, un carbonero muy bravo ese man. Pero me encanta porque ese man... me escribe, ¿no? En Guillotini este man. Escríbeme, ¿no, Cristian? Escribe. Últimamente me escribe. Ese es un imbécil, me dice. Bueno... ¿Cómo queda el repaso, Michelle? Bueno, Orly queda con menos 8, Nico tiene 0 puntos, yo tengo 3 puntos y Carr arriba con 5 puntos. Óigame, ¿a qué hora se desinfló Orlando? Sí, Carr subió en 2 segundos. No, ¿a qué Orlando iba más 6? Ah, bueno, sí, Orly. ¿A qué horas está en menos 8? No sé, es un... Uy, pero cayó muy mal. Sí, una locura. Algo le pasó. Algo no, todo. O sea, sacó su casta. Sí, lo que pasa es que el 5G bueno, no me funcionó. ¿El qué? ¿Los datos, no? No, los datos no me funcionan. No, es que yo vi Luxemburgo, fue un tipo que le ganó, que perdió con el colombiano del arco. De disparos eso de tiro de arco. Sí. Sí. Y dije, no, esto es una potencia mundial. Ese tipo al otro día lo despacharon. Luxemburgo sirve solamente para lavar plata. Sí, exacto. Sí. Eso es de los tres países, Países Bajos, el Bélgica Benelux y Luxemburgo. Sí. Ese Lux no sirve bueno, para no, nada. Para poner música discotequera, ¿no? Ah, sí, también. Tuvieron su época fuerte. Sí. House, Luxemburgo sé que... Sé que es bastante aburrido, pero... Debe ser. Su plata no la tocan. ¿Hay otro peor que queda en los Pirineos? Andorra. Andorra, claro. Eso sí es el paraíso fiscal. Nico, sí. Toda su plata para allá. Para allá, ¿no? A Petro nada, todo sí. Para Andorra. Creo que, y Delaware, Estados Unidos, ¿no? Que eso es el paraíso más grande del mundo. Si Estados Unidos es un gran paraíso fiscal, párenme bolas, pues Delaware es peor porque no tiene tax. ¿Ah? No, pues una belleza. Sí, las, muchas empresas las abren allá. Pero dígalo, Lobo, y lo autorizo. Ah, ¿me autoriza? Sí, una sola vez. Una belleza. ¿Que lo clavamos? No, pero usted autorizó, no, fregues. Y es verdad, hoy tenemos guillotina, crónica roja, troller y ¿usted ya me escogió algo de las lujurias? No. Bueno, no hay afán. No he podido. La próxima semana, porque sí, la próxima no semana. Puedo atender. Listo. Ólame, hoy acepté tal vez el permiso más estúpido que me han pedido en mi vida. ¿Ah, sí? Me puse a pensar y hablando, ¿qué es ese? Es que yo no me acordaba. Alguien pidió un permiso, yo no decía. Pero el motivo del permiso es para a la persona cogerla a cuchillo, bro. ¿Por qué, hombre? Pues saque amarillas, ¿qué carajo? Permiso, usted pedirá, no voy a decir nada. Usted pedirá un permiso. No porque yo lo autoricé, yo ni me acordaba. Usted pedirá un permiso porque se graduó hace 40 años, Nico. Y ir a ver a los muchachos compañeros del San Benito. Pediría permiso, pues, para encerrarme en mi casa y no ir. Claro. Exactamente. Ese sería el permiso que yo pediría. Oiga, no quiero ir, pero es porque no quiero que nadie me vea en la calle, entonces me voy a encerrar en mi casa. ¿Es normal o no querer ver a los manes con que se graduó? Pero quedaron muchos vivos entonces, porque si hacen un retiro. Todos. Wow. Y además sí. Es un retiro bien... a kilómetros, ¿no? Sí. No es un permiso de una finca en pero son en bien Huasca. Longevos. Longevos con sí, Tutti Frutti. Sí. Por eso, mi amor, revise muy bien con quién anda. Bueno. Aquí está no, bueno. Tom Petroni, el tema Something About Toronto. In the water, the city always grows. There's something about, you know, there's something about Toronto. Something about Toronto. There's something.

habían sido contratados para hacer la seguridad dentro del estadio. Sí, iba a ser una tragedia. Ellos tenían también unos explosivos para detonar dentro del estadio, además de lo que dijo Jaime, que pensaban era como un carro con explosivos mandarlo hacia la como pasó un poco en el concierto de Ariana Grande en Manchester. Sí. Pero es que allá mataron un poco de gente. Claro, acá perdieron. Es que el que avisa tanto y que... ¿Qué tal? Tanta bomba no hace nada, hermano. El que hace las vainas, calladito. O sea, los que hacen las cosas nunca los persiguen. Van discretos, llegan al concierto tranquilos. Llevan un chaleco de esos y qué pasa. Ahora. Pero esos que anuncian sí, tanto eso es verdad, que voy a hacer, no hacen nada. Pero además, lo chistoso hablando de anuncian es que Travis Kelce dijo que apenas se enteró por las noticias, llamó a Britney Spears. O sea, ni siquiera Britney Spears le comentó a él. O sea, eso prueba mucho la relación, ¿no? Que ¿Britney le Spears? Digo, Britney Spears, perdón. Taylor Swift. Yo sí dije, uy, qué tipo tan... amarilla e inmediata, por favor. En esta relación. Yo también la otra y dije... Uy, pero el tipo también muy desalmado, ¿no? Más que merecida. Llamar a Taylor Swift. A ver, Orlando, ¿cuál se está metiendo en esta relación? ¿Qué está pasando? No, es que me confundí. Cristian, coja el tipo. Bueno, y como él ha acompañado en todos esos conciertos, dijo que esta vez no podía ir a Viena a defenderla, porque bueno, no ha hecho nada. Creo que el próximo en guillotinado va a ser ese man, pero yo ahorita cuento por qué. ¿Quién tiene guapos? Yo tengo guapos. Pero si tú eres guapa, ¿para qué más guapos? Porque me falta un guapo. Acá está Tom Cruise. ¿Por qué metes esa voz? Pensé que troller y después de todo ese poco de errores. No dejé. No, ese también está como en la de Car, pero... Ojo, Nico. No. Pero sin tanta plata y sin el six pack. Sí, exacto. Con Tom Cruise que no tiene plata, picho. No, así tiene. Eso, yo digo que no tiene car. Bueno. Ah, usted no tiene nada. No tiene ni la culpa. Y viejos. Tom Cruise, bueno, ustedes saben que este domingo es la clausura de los Juegos Olímpicos. Y pues hemos visto que la inauguración fue bien polémica, pues seguramente pésima. La clausura pues va a ser también un show que asegura su creador, pues es algo nunca antes visto, entonces pues ya todos estamos preparados para ver qué pasa. Sin embargo, Tom Cruise pues será uno de los principales protagonistas de la clausura porque va a ser un show. Pues según TMZ, y sin doble de riesgo, ¿no? Pues porque ese de no usar esas vainas. Él hace sus propias escenas de riesgo. Estará presente en la ceremonia y va a caer 42 metros desde la cubierta del Stade de France al suelo. Ahora, va a viajar como desde Francia a Estados Unidos y va a aterrizar en el letrero de Hollywood con la mencionada bandera, pasando así como el testigo a Los Ángeles, porque ustedes saben que Los Ángeles es la ciudad anfitriona para los próximos juegos. Te quería decir de lo importante de la ceremonia, pues no sé si ustedes lo saben, pero yo sí lo conozco bien, es que los últimos minutos de la ceremonia los toma el nuevo anfitrión. Exacto. Sí. Y ahí los gringos se pegan una fajada que tú no te alcanzas a imaginar. Sí, y ahí va a estar Tom Cruise por los gringos, no por los franceses. De acuerdo. Tienes toda la razón. Eso es lo único que hay que ver. Dura 3 horas, faltando 15 minutos, pongan esa hora. Exacto. Pero seguro los franceses van a hacer algo espectacular como lo que hicieron. Igual que lo que hicieron la primera vez con señores buscando libros en una biblioteca como si uno fuera un imbécil. No, pero pues... Esos no son los mejores literatos del mundo. Arthur Craig es el mismo que hizo la apertura. Es que tiene 30. ¿Ah, sí es el mismo? Sí, Arthur Craig. No creo que vayan a contratar a nadie como última hora. No, pues él dice que desde junio estaban preparándose. ¿Qué van a hacer? ¿Y el movimiento gender del de Nico? Neutral. Y Guillo, que van a hacer otro gender ahí. Sí. Pues dice que mantienen secreto el espectáculo, sin embargo hay 50% gender roles. Hay un hilo conductor que cuenta la historia en medio de un gran escenario lleno de bailarines, efectos visuales. Y pues lo que dice Jaime, pues el evento principal es el protocolo de paso. Que lo único que vale de esa ceremonia es los gringos lo que van a hacer. Sí, él dice que... ¿Cuándo fue Los Ángeles, Nico? 84. 84 fue Los Ángeles. 84. Sí. boicoteado por la Unión Soviética en ese momento. Ellos tuvieron también juegos en Atlanta, ¿no? En el 96. Boicoteado porque Estados Unidos tampoco asistió a Moscú 80. 80, claro. No, fue boicoteado en dos juegos. El del bollo. Sí. El del boicoteo es Los Ángeles. El de Atlanta fue después y se no tuvo boicoteo. Atlanta 96. Pusieron una bomba. Un atentado antes de comenzar los juegos. Bueno, pero pasó algo muy grave, ¿no? No, sí, creo que dos policías murieron. Después del 72 una explosión. Nada peor. Fue como ¿Múnich? Un petardo. Uy, lo pusieron en una caneca basura, si no estoy mal. ¿Múnich? Un problema. Ah, no, lo de Múnich es pues de lo peor que ha podido pasar en la historia del deporte. Y en 96 y que se siguiera jugando. Ha vuelto USA hasta ahorita en el 2000, estamos hablando del 28, ¿no? Sí. ¿Qué? Ay, ¿qué pasa, hombre? Amonestación, por favor. Amonestación no es con correccional. No. Estás amonestado, Nico. Un rocecito a mi camiseta y lo expulso. Ey. Pero es que Casa le cogió la niña mamaña suya. También está hablando. ¿Por qué lo copian a usted en todos los ves programas? Que así siempre es. Siempre. ¿Por qué no es director? No, de no sé. De la jugada, del de fútbol por la noche. ¿Por qué no lo nombran director y nos ahorran un problema a todos? ¿Verdad? No, tranquilo, hombre. Tiene todo el talento para hacerlo. Estoy muy rico. Ay, Niquito. ¿Cómo le fue ayer trabajando? Bien. Uy, lo oí, ¿no? Bien. Le recomendé que no volviera. El tipo no abre la boca. Le habla y se queda callado de la rabia. Es duro. No, le da una piedra y me dice... No, pero porque le digo, hable que parece bobo, es que no quiero hablar. Es vestido. Claro, y nosotros todos rascándonos todos los partes. Bueno. Nico, usted está autorizado a contarle al grupo qué fue lo que le hice hoy, por favor. Ah, sí, claro. No, por favor, es que si no tiene ningún valor. No, dele, ahorita en canción. Pero a ver qué me escribió Orlando. Bueno, venga, sigamos, nenes. Entonces... ¿Qué tal un poquito de música? Hágale. ¿Debemos oyentes? Bueno, también. A ver, papá. A la pregunta. A la pregunta. ¿Nivel de adicción? Tranquilo. Sí, tiene razón, Jaime. A ver. Nivel de adicción al celular de 1 a 10. ¿Cuál es tu récord de tiempo sin conectarte? Hola, tan preocupados, pero estoy por el 10. Porque la superintendencia de servicios sabe que los prestadores de servicio público cometen abusos y este delegado no hace un carajo para frenar los abusos. ¿Qué pasa, maestro? Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Jorge Botel Luján, 100% llevado. Un virus imposible de atacar. Bueno, es verdad. 5-4. Claro, pues, Nico también es mordelón. Claro que Michelle es la más tranquila, no puedo creerlo. Es totalmente cierto. Yo tengo dos memorandos en el trabajo por utilizar el celular. Y para poder enviar este mensaje me toca en el baño sentado en el trono y haciendo ruidos raros. No, hombre. Siento muchísimo por Nicolás Samper. André. ¿Por qué? Falcao lesionado. Esa plática se perdió. No, espere, tranquilo. 7-8. No, tranquilo. Falcao se lesiona más que James. Eso es verdad, Nico. Tranquilo. Se dice que Falcao tiene más años porque en la costa se registran los niños muy tranquilo. Sí, perdón, ¿él es de la costa? Ah, sí, ¿de dónde es ese man? Samario. Duro 10 minutos sin él y quiero estar haciendo scroll en cualquier aplicación. Muy mal. No sé qué es eso. Explica a Michelle qué es eso. No tengo ni idea. Scrolling es estar pasando páginas. Bajar. De arriba abajo. En línea. Hoy cumple 63 años Dave Evans, The Edge. No me diga, qué bueno, hombre. Qué bueno ignorarlo, ¿eh? No, pero en los homenajes, ¿no? Jaime. Dime, Diego. Jaime, por favor, póngale atención a Diego. Pacho a dormir, hombre. Bueno. Hoy está de cumpleaños la doctora ilustre. ¿Cuál? María Fernanda Cabal. No me diga, hombre. ¿Qué canción le gustará a ella para ponerla, hola? Gracias al doctor Galán y la gran gestión que viene haciendo, he estrenado 2 celulares en menos de un mes. Transmilenio y Bogotá en general. Una experiencia única. Ni Maduro ha hecho mejor campaña para no usar el celular. Me mamé a la fuerza y tocó volver al fijo. Radio hasta 6 y ya. O sea, eso quiere decir que le han robado 2. ¿Sí? Claro, exacto, que se le han bajado 2 celulares. Este es un gran ganador. Es muy bueno, 5-8. Hoy sumamos otros 2 diplomas olímpicos, se lo comenté, Nico. Bien, ¿no? Oiga, es que me vi que la vaina de pesas, la chica, yo estaba como fan. Casi. Arrancó sí. Muy bien. Hay dos. Sí, uno empieza con una vaina que se llama de un tirón y la otra envión. Es el envión que uno tiene. Sí, envión y la otra es que uno hace un stop y sube. Exacto, sí. Y la chica... Arranque y envión se llama eso. 105 iba con arranque, ¿no? No, sí. Arranque, ¿cuál es la que uno arranque para? Arranque es cuando usted frena ahí y el creo que el envión es cuando usted sube. No, si no mire bien porque me toca expulsarlo. No. Una vez. Troller, hágale una correctiva ahí. Mire bien. Bueno, mientras tanto, y me senté a ver a la chica y perfecto. Y dejaron de transmitir porque pues lo veo es por televisión. Sí. Nacional. Sí. Y yo como amanecí con esa gripa, yo estaba como de perdido. Y después, como a la hora volvieron, y es que es la otra categoría. Y ahí sí llegaron y le pegaron una sonada a esta muchacha horrorosa. 130 y pico de kilos. 132. 103 o 4. Y no, 135 hizo... La que ganó, bueno, una china. Pero, ¿cómo hacemos con los chinos, hermano? No, es que están demasiado. Aproximándose peligrosamente a la... Pero mira, que el arranque es que el levantador levanta la barra desde el suelo hasta por encima de la cabeza en un solo movimiento fluido. Es correcto lo Mientras que dijo Nicolás, no hay nada más en que la envión es ahí sí llevarla a los hombros esto? Y luego... Nicolás Samper se Bien. Le quita, por favor, no se le quita nada. Queda amonestado. Oiga, pero usted sabe que en el análisis que hicieron en el canal RCN... No diga que se lo robaron a la colombiana. No, mire esto que... Se fue de cabeza. No, mire esto que fue muy interesante. Óscar Figueroa, que pues hizo esa disciplina, ganó medalla olímpica, sí. Decía que el error había sido de estrategia del entrenador. Porque el colombiano. Le hubiera, claro, porque... Jenny Arias, que era la encargada, pues muy de. Buena chica. Muy buena chica. Pero entonces parece que la estrategia del entrenador, según lo que le entendía Figueroa, que es un tipo que sabe un montón de eso. No, y fue campeona mundial hace 2 años, ¿no? Claro, ojo. Exacto. Entonces ahí estaban hablando con Marden Devia y con Ricardo Alfonso, bueno, con todo el combo que está ahí trabajando en RCN. Y entonces Figueroa dice: el entrenador se equivoca. Porque el tipo. No piensa en la estrategia de aseguremos medalla. No importa el metal, asegurémosla. Asegurarles no irse tan alto. Es claro, es mejor levantar menos peso. Cartón. Levantar menos peso, pero que sea un peso que a partir de los puntos que le sume, ganar. Lo lleva a usted a ganar una medalla. A la bronce. Sí. Claro, sí. Entonces, tiene razón porque me lo eché completo, hermano. Y había una chica. Entonces se mandó más peso. Claro, una entonces. Chica de Taiwán. Durísima la campeona mundial. Sí. Y la china al final le ganó por 1 kilo. Ve, pero la chica de Taiwán se subió de peso y ahí cayó, pero quedó en plata. Entonces, lo que explicaba. Y la valiosa fue la canadiense que quedó en bronce inesperadamente. Y lo que explicaba Figueroa es que si la estrategia hubiera estado bien, es decir, apuntar a menos peso para asegurar medalla, okay, seguramente sí. Colombia hubiera tenido medalla. Lo que hizo el entrenador, de acuerdo a las palabras de Figueroa, repito, fue metámosle mucho peso para ir directo por la de oro. Pero es que levantó equivocó. La pesa y se le salieron claro, los ojos. Se equivocó de estrategia. Y se le quedaron en la mano un ojo. Después se lo puso, ahí estaba, creo que Guillo, y se lo puso y le dio el besito de sanación. Ay, no. Uy, no, pobre. No, y vi también, dentro de mi absoluta molestia, porque esta mañana estaba muy malo, y vi también lo de del trampolín de 5 metros, y pues el colombiano quedó de sexto, diploma. Pero es que le tocaron, imagínese. No, es que en esa categoría sí, chinos. Sí, no, es que sí. Esos manes son muy bravos. No hay nada que hacer ahí. Muy bravos. Además ganan oro y plata. Claro. No, inclusive bronce. Se lo llevó, es que no recuerdo. ¿Quién sería? Yo no vi. ¿Un turco puede ser? Ah, y la ucraniana que no era ucraniana, sino ucraniano de pesas. Era ucraniano, eso no era ucraniano. No, hombre. Oiga, se rasgó la parte de atrás del muslo. Pantalón. Ah. No, atrás se le dañó un músculo de atrás de la nalga para abajo. Ay, no. Y trató y se fundió. Pobre, uy, qué horror eso. Así es que es desviación de coxis. Es que el tipo era muy fuerte, bro, muy fuerte. Ok, listo. A ver, vamos a leer algo chévere acá de una vez. Y Orlando, tú me ayudas con eso. Vamos a... Espera, es que me mandó Orlando una vaina. Es que la misión de Orlando es enloquecer. Este año se lleva a cabo la 10ª edición del festival más grande e importante de Curazao, el Curazao North Sea Jazz Festival. Por favor, vayan. Por favor, vayan. Es un ejercicio demasiado lindo, con 3 auditorios y con los artistas más increíbles del mundo. En este caso, del 29 al 31 de agosto. Del jueves al domingo, con Chic, Nile Rodgers, Juan Luis Guerra, Marc Anthony y Maluma, entre otros de los grandes artistas. Se los recomiendo de corazón. Es un espectáculo. Maluma se presenta para poner a bailar a todo el mundo para el cierre del festival. El artista que le dio vida a canciones como Hawaii, Borro Cassette, Dormir con 4 o Las 4 Girlies, no me acuerdo, y Según Quién, hace parte del festival más importante de jazz del mundo. De hecho, Michelle va a ir solamente a ese concierto porque tiene una invitación privada de Maluma. ¡Uf! Sola. Bueno. Sí. Sola sin el brother, ¿no? Voy sola. Me va a llevar celular, ¿no? Jennifer Hudson, Eros Ramazzotti, Liz Wright, Mateo Mancuso, pero sobre todo Maluma. ¿Alguien tiene algún comentario que quisiera decir de Maluma o estamos bien? Yo creo que estamos bien. Magnífico estamos. Ok, lo que dije es suficiente, ¿no? Entonces, ahora sí nos vamos con la canción que nos recuerda el festival. Ya la busco y esto se llama Aloe Black y el tema I Need a Dollar. Inside the bottle, I had some good old buddies, names of whiskey and wine, hey, hey. And for my

Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será, Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando, Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí con ese delay... Keep delay. No, es que Santiago me dice, hermano, oí lo que acabo de oír y estoy mal. ¿Qué? Yo quiero hacerse un Boston, sin ningún misterio. Ah, bueno. Quedó altamente impresionado con... ¿Con qué? Madame Butterfly. Sí. Madame Butterfly. ¿De qué ópera Troller? Usted sabe. Eso es Puccini, ¿no? No sé. Madame Butterfly, no. Pero es una ópera, ¿no? De Puccini. Es que sí. Como Puccini. Ok. Bien, Carlos. Santiago quedó como a Puccini, ¿oyó? Sí. Mal. Sí, mal. Yo le dije que venga aquí a la casa y yo lo atiendo, pero no se ve. No se deja. Bueno, hermanos, listo. ¿Cómo estamos para el arepazo número 2, que es doble? Pues, ¿qué le dijera, hombre? Pues, como para un Boston. ¿Pero cómo están? ¿Para un Boston? Sí. Acuérdeme hablar desde la bolsa, que la vaina está revolucionaria. ¿Qué? Dale. Cristian, metamos un arepazo, pero engatilla esa vaina que a Nico no va. Se salvó en el... En los originales, que un abrazo es Santiago. Bueno, que lo mismo. Pero se asustó conmigo, que para todos menos para mí. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Pensó que yo era neutra. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. Bueno, es increíble que el ganador de los 100 metros planos, hoy corrió los 200, ganó bronce, ganó un chico de Botswana y después terminó en una silla de ruedas porque corrió con COVID. Sí, es muy duro, ¿no? Un duro. Noah Lyles corrió los 200 metros con COVID. Los otros 7 están en la clínica, pero él también. Está perfecto, sí. O sea, que es correr 200 metros con COVID y ganarse el bronce. El tipo no rindió hoy. Y el que ganó de Botswana, o sea, Botswana es una cosa que solo hay elefantes y gorilas. Y se ganó el oro ese muchacho. Qué bueno, a mí me alegra mucho esa gente. Pero yo quiero que nos quedemos con el título de los Olímpicos, ¿no? Kamala, por favor. Y Donald, es de ustedes. Y perdone, Mr. Joe, el hombre más sabio del mundo. Luis, por favor. Uy, ojo, pone a pensar al mundo, qué lucidez. Ojo, Nico, que lo explico. Pero ¿por qué si es la verdad? Es que no soy el único que lo digo. Pero lo dice todos los días, cállese. Y lo anticipé. ¿Qué dijo? Lo anticipé yo. Le he dicho que no me gusta que diga que usted sabía, ¿oyó? ¿Pero qué hago? Yo lo anticipé. ¡Roja! ¡De una! En los originales. En elecciones lo anticipé. ¡Roja! La corrección. Vuelve y otra roja. No, pero ¿qué pasa, pues? Se le advirtió Orlando que no podía vaticinar todo el mundo. La bolsa. Petro, Biden, Maduro... Ya sabemos que está bien, pero no. Se está robándole ilusiones a los estratos. Siempre se ha dicho, director, sabe tanto que sabe. No, yo no he dicho eso. No, dicho yo, muy yo ordinario. Sí, yo sí lo he dicho. Porque no me amonesten a Orlando, por favor. Eso. Tarjeta amarilla. Que es un dicho muy chino. La correccional. ¡Ojo! Tenemos a Troner, tenemos a Orlando, este señor ya en roja, la siguiente es otra roja. Michelle por ahora se salva. Es que Michelle es tranquila, lo que pasa es que ustedes la han metido en encrucijadas, pero ella no... Sí, ustedes me provocan. Ah, si se pone sabiendo mucho, también me toca liquidarla porque sabe todo. Es muy frecuente. No, pero ella está tranquila, ¿por qué no la dejan? Y va ganando, ¿no, Michi? No, Carme ganó por 2 puntos. Bueno, haré paso, ¿ya? Sí. Está bueno el programa de hoy. Parece el programa de lunes. ¿Cómo se llama el río por el que pasa debajo del puente de Boyacá? 20 segundos. Ay, ¿cómo es que se llama? No es difícil. Y es bien conocido. Ay, Dios mío. Este, pero bueno. Digan cualquier cosa, no contestar es sí, gratis. Sí, Nico, si ¿sí sabes cuál es? No me acuerdo. Contesten. No me acuerdo, Michelle, con cualquier cosa. Yo sí contesté. ¿Cómo que no? Sí, sabes cuál es. No, sabes que puse cualquier vaina. Pero hemos pasado por ahí. Puse un río de aquí. Orlando, el río Tunja, es bien bonito ese río. Michelle Areva, Teatinos, Nicolás Samper, Teatinos y Cartrones se lució. Río Bogotá, -1 para Cartrones. No, es que pasa por ahí, es que pasa por ahí cerca. Pero eso no pasa por ahí. Teatinos es correcto. 2 puntos para Nico, 2 puntos para Michelle. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing bueno, ahí recuperé lo de la roja por lo menos. Pues. Y siga jodiendo y lo vuelve y lo clavo. Pero ojalá fuera así con todos. Pero ya todos están amonestados, pero es que usted es no, Michelle, no. Un broncón ahí de cuarto. Rete. Bueno, segunda pregunta mucho más fácil. ¿Hace cuántos años fue la batalla de Boyacá? 20 segundos. El que ¿hace no conteste. ¿Cuántos años? Sí, fue la batalla de Boyacá. Me toca la calculadora. No aproximo nada. -2 para Orlando Rivera. No. -2 para Michelle Areva. ¿Hace bien, cuántos años? Dijiste hace 1819 años. No es correcto. Uy, oye. ¿Qué pasó? En esa época era, no había ni río. Me equivoqué. ¿Hace cuántos años fue? Y me preguntó otro. ¿Hace qué? ¿Hace cuántos años? Corrected her. 1819 -2 es mucho tiempo. Orlando Rivera está -2. Sí, -2. Troller, tristemente -1. Ay, sí, es que era tristemente 205. -1. No, entonces hice mal y la Nicolás cuenta. Nicolás Samper +2, chapó. En 205 años. Bueno, fue el 7 de agosto de 1819. Recuperamos. Pero yo puse eso. Y de vez en pero se remonta a 1819. Ese sombrero. Esto, fue la, esto sí fue la carnicería. No. Minutico, en el pasado hubo 2 más 2. No, o sea, estaba bien la fecha, me hicieron dudar. O sea, Nico lleva +4. Sí, en este repaso. 4 puntos gané. ¿Y Michelle? Tengo 3 puntos y Carl 3 puntos. Quedas en 0, ni ganaste ni perdiste en este repaso. Ah, sí. Ah, exacto. Bueno, pues. Sí. Listo, gracias. 0 puntos. Carl perdió -3. 3 puntos. Y Orlando. -3? Sí. Ay, Carl. ¿Y Orlando cuánto perdió, Nico? Usted sabe. Orly sacó -2. -2, sí. ¿No? Sí. Uy, Carl, te pusieron -3. Es que la embarré. Nico +4. Sí. Pero y él ya tenía un banderazo de menos de roja. De menos ¿no? -2, ¿no? Claro, tú ya me has quitado el -2 de la expulsión. No, estabas en 2 puntos. No. Pero ahorita me expulsaron. No, me expulsaron ahorita. Vamos despacio. No. Nico lo expulsé. Entonces sí, sacó -2. Entonces ahí me sacas 2 puntos. Y ahora puntos. Se metió 4, entonces a lo que tenía ponle 2 puntos. Exacto. No, pues 2. Quedo con 2 puntos. Sí, quedas con 2. Uh-huh. Orlando se le metió -2. Sí. Y está amonestado. Sí. Troller se metió -3. ¿Y tú 0? Sí, ajá. ¿Cómo queda esta hora? Bueno, Orly tiene -10 Carr tiene un punto, Nico queda con dos puntos y yo quedo con cinco puntos. ¿Carr cayó a la lona de esa manera? ¿Y tú por qué cinco menos puntos tres. Si tienes cero? Porque ni gané ni perdí. Claro. Pero tú, ¿tú tenías cinco puntos? Yo tenía no. tres. Porque te gané más dos en el pasado. Claro, exacto. Y sí. sacaste menos y dos, entonces tres, estás exacto. en cero, sí. ¿Y tú tenías cinco? Sí. sí. Tenía pero no tres estaba yo por encima tuyo. Tú tenías menos ¿cómo? Que Troller, me da pena. Sí, yo tenía dos más que tú en un momento dado. Uno más, creo. ¿Ah, sí? Espérate, me regreso un segundo. Houston, we have a problem. Y si hay un error muy yo grande, estaba en cinco. Te tengo que amonestar. Por eso, yo sí estaba en cinco, ¿sí ves? No, yo estaba en seis. ¿Tenía Troller? ¿Pero no era en cuatro? Yo Troller estaba en seis y quedé en menos que tres. Tú tenías espérate cuatro. Espérate que me estoy regresando. Me tú estoy tenías regresando, cuatro, me no estoy cinco. Regresando. Claro, es que creo que era cuatro Christian. Y cinco. No, yo tenía cinco puntos. Acá me acabo de regresar y aquí sale. No me suena. Troller tiene un punto más que tú. Pero yo porque yo gané el pasado que dije cero de Luxemburgo. Entonces tenía sí. todavía muchos más. Sí. Houston, we have a problem. Carr tenía cinco puntos. Luego te sí. pusieron menos uno, estabas en cuatro puntos. Y ahora te pusieron menos tres, quedas con un punto. No, menos dos, no. ¿Cómo así menos uno? Dos, si no. Y se ganó dos en el arepaso pasado. El menos ah, tres, ¿no? Pero yo por eso te pregunté. Pensé vamos que a dar un respiro, tres. Vamos a despejar. Pero ya por el momento, tarjeta amarilla no. para... Espera, si me dices menos tres, no estabas... No, porque como era el paso doble, por eso estamos diciendo Nico más cuatro, yo menos no, tres. Córtelos, que se prepara. Entonces Carr tiene tres puntos. Gracias. Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Para oxidar y para sentir. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. La FM siempre con grandes anunciantes como... Si te gusta lo que ves, ve con estilo. Nos vemos en Opticalia. Pixi, alimento verdadero para un amor verdadero. Ven a Boston Medical y recupera tu vida sexual. Hazte un Boston. Turismo City, paga menos por viajar. ¿Cómo es vivir un carnaval? ¡Ey! Se siente como... ¿Cómo que? Ajá. Hay cosas que solo se pueden sentir. Por eso la Fundación Solidaridad por Colombia te invita a sentir la vibra en el tradicional desfile de carrozas gratuito. Este 25 de agosto a las 9 de la mañana desde el Palacio de los Deportes hasta el Parque Simón Bolívar. 46 años caminando por mejores oportunidades. Patrocinan Cruz Verde, Banco Avevillas. Apoyan Minti, Minculturas. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya RCN Radio. Comprometidos con la educación y la cultura. Así suena colombiana. ¿Te antojaste? Para lo nuestro, la nuestra. Colombiana, la nuestra. La FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Thank you. El futuro está más cerca cuando decides tener tu casa propia. Bancolombia impulsa las metas de los colombianos. En Bancolombia bajamos la tasa para que tengas tu casa. Aquí y ahora, financia tu vivienda desde el 10% efectivo anual. Entérate en www.bancolombia.com/vivienda. Aplican términos y condiciones. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas tardes. Yo soy Diana Alvarado. Estas son las noticias para la FM de RCN. El asesinato de un motociclista desembocó en combates entre el ejército y las disidencias de las FARC en el Cauca. Fiscalía pide declarar muerte de Luis Andrés Colmenares como un homicidio. El ministro del Interior asegura que el gobierno no tolerará vías de hecho ni bloqueo de vías tras despeje de la carretera panamericana. El secretario de despacho de Tumaco era la persona que se desplazaba en la camioneta de la UNP en la que hallaron municiones y armamento en Nariño. La Procuraduría alertó que hay más de 400.000 niños que se quedaron sin alimento por atrasos en el PAE. Las autoridades investigan el asesinato del empresario de las Esmeraldas, Juan Sebastián Aguilar, en el norte de Bogotá. Fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Dorado, en Pereira. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Prepárate para vivir una nueva experiencia de parrilla en Leños y Carbón, con 5 sedes en Bogotá y una nueva en la calle 93. Visítanos para celebrar momentos únicos con familia y amigos. Bueno, Michelita, vamos ahora sí a recapitular el arepaso definitivo después de recibir una tarjeta amarilla que para ti no significa nada porque tú no la embarras, pero estás avisada. Gracias. Sí. Cuéntame. Bueno, ya después de hacer las correcciones. Pero es que todo el mundo, es que ¿sabes qué me dijo Orlando ahorita? Mm. Y que quiero que ponga la cara. Me dijo que a veces se despista, a veces no sabe por qué tiene tan poco, tan negativos puntos. No, ¿me lo dijiste o no, sí, Orlando? Sí, a veces me ocurre, pero pues yo sé igual que voy en menos 10 en este momento. Sí, no, ¿es correcto? Sí, en este momento estoy correcto. ¿Está más que auditado eso? Sí, el de Orly nunca ha tenido, la confusión siempre ha sido... ¿Por qué siempre maltratando a Orlando? Porque a veces también ha sido conmigo, ¿te acuerdas, Nico, que a veces también es conmigo que sí. Tú me has... No, pero en yo te he ayudado para que no te tumben, ¿no? Estamos hablando de este mes. Nico, que usted está en mala situación. Ay, pero Dios mío, yo me quedo callado hasta las 8. Yo no tengo ningún problema. No. Paso derecho usted aquí. Puede hacerlo, usted sin puede problema hasta las 8. Hacerlo mirando quiera, bombillos. Pero listo. Solo le recomiendo. No va a hacer lo que hizo ayer en la jugada. Ah, bueno, mejor no tenerlo. Entonces, pero entonces, porque todo lo que uno dice está sujeto a juicio y el resto no. Jaime, quien me diga los puntos y no empiecen ustedes a decirme, es que yo en total tengo -3, yo en total tengo, porque por eso es que me confundo. Yo llego a decir eso y a mí me sacan roja. Nadie así me diga, de sencillo. Nadie yo llego a decir eso en esta mesa tanto, y a mí tanto. Me sacan roja. Exacto. Así de sencillo. Solo Jaime. Roja. Y se suma el arepaso. Así sea triple mí, o doble, cada vez que mí, se acabe, se da el punto. Y a mí no me sacan roja. Nico, cálmate. Y el barro se van a mandar. El barro están calientes. Nico, Nico. Yo llego a decir eso, que dijo Michelle. Y respeto. No dijo nada. Michelle dijo, por favor, no me insulte. Ah, no me moleste. Es que más que me confunde. Y es que a usted le pareció el tono muy amable. De, yo hice la sugerencia. Ay, qué tal, no sea tan carbonero. Sí, fue un poco insolente, pero ya se sepárenlo, sepárenlo. Hay conato de gresca. Sí. Mira, yo dije una sugerencia. Bueno, ven, linda. ¿Cómo va el arepazo? ¿Se puede saber entonces, o no? Entonces, Orly tiene menos 10. Nico tiene 2 puntos y Carillo. Ojo, que no soy yo. Orly tiene menos 10 puntos. Sí. Okay. Nico tiene 2 puntos. Y yo, Pechito con Car, 3 puntos. Te has clavado 2 puntos más. Es que es delicada la situación. No, claro. Es que me confundí porque tú me dijiste que, no, que en esta no tenía ni ganaba ni perdía. Entonces, pero por eso fue si mi confusión. Como si dijiste que hace 1819 años. Claro, porque di la fecha mal, pero por eso te digo. Entonces, solo demos los puntos y no digamos nada más, por favor. Pero yo le pido a todo el mundo que cuide su mochila. Eso sí. Lo que pasa es que hay unas que son mucho más complacientes que con otras mochilas. Sobre todo contigo. Contigo es la más complaciente. Usted es un guache miserable que solo brutaliza. Tengo el promedio de 20 tarjetas rojas al mes. No, señor. O sea, tendría más 32. Igual. Queremos ver una más. Una más de reclamo y le clavo la otra. Ve, no es ni hablar. Hasta las 8 me quedo aquí tranquilo. No deje de amenazar porque va a ser difícil. Usted no puede está quedarse como callado. los de ISIS en ¿sabe en qué Viena? Hice yo ayer? Le dije, hable, hermano, para justificar el viaje. Y empezó a hablar. ¿Pueden creerlo? Yo estaba oyendo. Callable. Le decía, Nico, ¿usted qué quiere? Así, todo así. Le dije, hable, hermano, que se la van a pillar. Y empezó a hablar. Y empezó a sacar las historiales de cada equipo. Y a eso sí no dijo que Falcao estaba lesionado, ¿no? No, porque eso fue ya tampoco es otro, quiere hablar de eso. Es que eso fue hace rato, eso fue el viernes. No, y que descanse, está muy cucho. No, tiene 5 años más. Acuérdense que en la pero costa, ¿cuántas no, fechas le dieron entonces? ¿4 fechas por ahí? No pueden no, hablar de incapacidad, del personaje. 20 días. 20 días. Pero Millonarios no juega en 20 días. Ah, perfecto. Ah, no, porque es que sin eso el Millonarios pierde todos los partidos. Bueno, Michelle, aperitivo. Yo llego a decir eso y pa' mi roja. Ay, pero de automática, bro. Diga la sí, palabra, claro. Bro. Bueno, aperitivos y sigue como el escándalo alrededor de la comida en la Villa Olímpica. ¿Recuerdan que habíamos hablado de 3 ingredientes que estaban prohibidos? Entonces, prohibía las papas a la francesa, el aguacate y el foie gras, que también no está en la villa. Que no, foie gras, sí, mi amor. Que no había. Sí. La S no puede sonar. El foie gras, sí. Entonces, pues ahora hay una nueva polémica porque en una entrevista con iNews, Perry, que es un deportista, que es un nadador británico, que ha ganado también ya varias medallas olímpicas, pues reveló una foto donde aparecían gusanos en la comida de la Villa Olímpica. Espectacular. Sin embargo, pues ya la Villa Olímpica respondió oficialmente diciendo que no habían unas pruebas contundentes, o sea que la foto no había manera de probar si era una foto si se los metieron, ¿no? Real, que si no fue algo plantado. Sin embargo, pues él salió a decir que ese no era el único problema, que no solo tenía que haber, no habían gusanos en la comida, sino que adicional las cantidades eran muy pequeñas, es decir, si él come carne normalmente su preparación antes de llegar a los Olímpicos, ¿por qué tenía que bajar el consumo de carne al llegar a la Villa Olímpica? Sí. Además, pues los cuerpos de los deportistas exigen muchísimas más calorías y que las porciones eran completamente ridículas. Que además el 60% de las comidas eran sin carne y que sí, estaban muy progresistas, que él entendía el tema del cambio climático y cómo querían ayudar al planeta, pero que era ridículo que les alteraran la manera en la que ellos se alimentan y que además tenían que hacer filas de 30 minutos y que muchos preferían salir a comer en París, pero que además era absurdamente caro. Entonces, ni una cosa ni la otra. Óyeme, otro aperitivo fue el partido final de básquet que Estados Unidos llegó a perder 17 puntos con Serbia. Eso y lo ganaron por 4. Sí, sí, sí. Sí, es que les tocó muy duro la primera vez, yo me acuerdo. Empezaron menos 12. Y se ganaron la medalla de oro, pero de vainas, ¿no? Ojo. Sí. Eso sí hacen correcto. Cada uno tiene 70 millones de dólares en su cuenta bancaria, sí, en cuenta corriente y hotel de 5 estrellas. Comen por fuera. Michael Phelps tenía que clavar 12 huevos diarios. En estas Olimpiadas pierde todas las competencias. Es que son muy franceses, Nico. Troller, yo no sé de dónde salió tan francés. Son franceses. Oh, la guillotina. Sí, es que ese es el lío, ¿no? Ay, ya pronto viene la guillotina. Vamos a hacer una seccioncita más, la guillotina. Ahí vamos. 6:15. Pero yo creo que los antes daban carne de caballo, ¿no? En París, era muy famosa. Bueno, ya volvemos. En Leños y Carbón, las tardes son para compartir. Estos son los sonidos a la parrilla de momentos inolvidables que se comparten en Leños y Carbón con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. Gratis es hablar, respirar, bostezar. ¿Pero saben qué más es gratis? Abrir la cuenta digital BBVA. Con transferencias a otros bancos, pagos y retiros sin tarjeta, gratis. ¿Cuota de manejo? Gratis. Mejor dicho, busca cuenta digital BBVA y conoce más. También es gratis. BBVA, creando oportunidades. Cuenta amparada por el Seguro de Depósitos Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El beneficio cuota de manejo gratis aplica únicamente para el plan cero costo. Te encanta estar pegado en tu celular viendo recetas. Es hora de hacerlas. ¿Y qué mejor que con una cocina Mabe con protección total, que corte el paso del gas cuando se apague el quemador? Cero fugas de gas, más seguridad y platillos de 10. Mabe, disfrutemos como somos. En tu casa hay que celebrar. Es momento de cambiar y estrenar tus herramientas. Empresas, nuevos proyectos en tu hogar. Reservando cada espacio te ayudamos a ahorrar. En todas nuestras tiendas te vamos a esperar. Y con tu hogar lo que pidas te lo vamos a llevar. El cumpleaños Center. Ahorra en el cumpleaños Home Center. Del 30 de julio al 2 de septiembre. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Presentado por Sigo Pos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe y... Bueno, no comentamos porque tocamos tangencialmente el asunto de Noah Lyles y los 200 metros. ¿Cuánto fue el tiempo? ¿En cuánto completó la prueba? En 19:70. Imagínese, bastante buen tiempo. Duro. Él tiene un récord, ¿no, Nico? Sí, claro, o sea, él en los... 19:30 y pico o algo así. Creo que sí, y hablábamos, creo, no sé, la semana pasada, en los 100 metros hizo 9:79. Sí. Que fue hoy en día hizo Ben Johnson, marque, dopado en el 88. Marquen, no, pero el moreno de Jamaica rompió esa marca. Sí, claro, 9:58 es Usain Bolt. Imagínese, hoy en día marcar más de 10 en eso es ser un imbécil. Sí, eso. ¿Cuánto duró los 10 segundos en esa vaina? No, años. Un montón, es que creo eso se baja en Seúl 88. Por eso. Y este no hubo nadie por encima de los 10 en esta última prueba. Y y este señor Usain, que es un monstruo. Sí, él tiene los récords. Que perdió una medalla porque uno de los manes del equipo se dopó. La de 400 relevos. Yo soy mucho imbécil. Pero ese man tiene un récord brutal. Ahora, es que bajar una décima en esa vaina, una centísima, es dificilísimo. Durísimo. Acuérdese una sola cosa. Los 100 metros de esta vez, Nico, se definieron por microsegundos, por milésimas de segundo. Por muy poquito. Con Usain Bolt siempre le escogía tres cuerpos. O sea, no. El tipo iba volando. No había que mostrar. Y a veces miraba, ¿no? Y perdía tiempo al final. Fue que le dijeron, brother, cuando se voltea a mirar, pierde tiempo. Claro. Que fue lo que le pasó al español que quedó de segundo en los 100 metros. Que se volteó para mirar cómo iba este que usted está diciendo. Sí. Ay, no, mira, estoy tan triste, amigo. Bueno. ¿Ya contó nuestra historia? No, no ha sido capaz. No, es que se me ha olvidado, hombre, por estar aquí hablando otra vez. Terremoto en Japón, 7.1. Sí. Única ventaja fue en el mar. Ya están todos preparados para que llegue un tsunami y devaste todo. Ay, qué camello. Está localizado a 25 kilómetros de Miyazaki. Ay, tengo un arepazo de Japón espectacular. ¿Sí o no? Son seis, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! No. No, Michelle tiene algo que contarnos. Sí. Dale. Si tiene una ferretería, un almacén de ropa o cualquier otro negocio, usted siga vendiendo. Que Sigopost le lleva sus cuentas y facturación electrónica desde solo 1,300 diarios. Estamos de aniversario, por eso en agosto lleve su Sigopost hasta con el 15% de descuento. Ingrese a www.sigo.com y pida Sigopost. Usted siga, yo sigo. Bienvenido a nuestro cliente Sigo. Y un abrazo enorme para Juan Carlos Valdés. Y vamos ahora con esto de Tom Jobim y de Sting. Lindísima canción del disco Antonio Brasileiro del 94, que pues son clásicos de Tom y de Vinicius de Moraes. Y aquí Sting le pone una voz muy bonita. Él es como muy romántico. En esa época era menos lagarto. Aquí está. I must have seemed when she told me that she loved me. How unmoved and cold I must have seemed when she told me so sincerely. Why she must have asked, did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say when our love affair is over? Cantidad de cosas que canta Tom Jobim, es una gemidera de durururururu. No, pero pues hombre, déjelo. Está lindo, es. Sigamos oyendo. Bonita destino. Canción, hombre. Ojo, Nico. What was I to say? What can you say when our love affair is over? Eso fue como ayer que le dije a Nico, hable en el programa. Y dije, Tom, cante, y les va a cantar. ¿Ah? Ojo, brother. Estoy cantando, ojo, como Tom Jobim. Ah, bueno. Just turn and stare in icy silence. What was I to do? What can one do when our love affair is over? ¿Usted una ferretería, un almacén de ropa, un restaurante, una peluquería o cualquier otro negocio y no quiere pasarse la vida facturando y facturando a mano y muy lejos?

grandes concesiones. Tal vez por el hecho de haber nacido en Arkansas, Bill, es que ya Kansas, archiquete Kansas. Y Hillary, tú casi lo logras. Te enfrentaste en 2008 como candidata demócrata al mismo Barack Obama, que al final terminó consolándote como secretaria de Estado. Luego contra Bernie Sanders para ganar la nominación a la presidencia de 2016. El problema gana ahí. Es que tu ambición era tal que vendiste a tus compañeros en unos correos electrónicos que gracias a Julian Assange salieron a la luz pública. Y salieron porque cometiste el error de haberlos escrito desde tu cuenta personal, como muchos secretos de Estado que fueron ventilados gracias a tu indelicadeza. Al final, es posible que hayas perdido las elecciones por esos mails. Le podrás echar la culpa a Rusia, a Putin, pero la verdad es que fue culpa tuya. Trump prometió enviarte a la cárcel si él ganaba. Incumplió, como la mayoría de sus promesas. Y hoy está más cerca de llegar él a la cárcel que tú, pero también a la Casa Blanca, algo que ni tú, ni tu esposo Bill, ni tu querida hijita Chelsea podrán lograrlo jamás. Bill, te inventaste la lista Clinton para poner en ella los más grandes lavadores de activos. Pero no lograste lavar tu imagen, que era tu mayor activo, cuando apareciste en otra lista, la de tu amigo el pedófilo Jeffrey Epstein. Montaste en su avión privado, el Lolita Express, casi más que en el Air Force One. Y por eso ahora estás en otra lista. Sí, tú, Hillary y Chelsea, que no ha hecho mucho, pero sí lo suficiente para clasificar, ser la hija de ambos. Y en esta lista sales encabezándola. Aunque estar a la cabeza en esta lista es una contradicción en sí misma, pues es una lista de descabezados, literalmente. William Jefferson Clinton, Hillary Diane Rodman y Chelsea Clinton Rodman, sírvanse pasar a la historia. ¡La guillotina! ¡Muy bueno! Pues premio Oscar. En los originales. ¡La guillotina! Olvidado. Donde todos era, pierden. Él era hasta la cabeza. Íntimo era de Andrés Pastrana, ¿no? Sí. ¿Jeffrey? No. Clinton. Perdón. Hoy se puede hablar. Sí, era Clinton. Íntimo de Pastrana. Era íntimo de Andrés. No, sí. Hubo golf en Bogotá, entonces sí, sí, estuvo acá. Sí, claro. Es que está muy gaga. Pero nunca como nuestro super gaga. Ahora, ganarle a Sanders era un paseo, brother. Sí, no sé, sí, sí, no, pues. Bueno, y pichos de plata, ¿no? Los tres angelitos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, casi como los Obama otro. También, que están en ese, no, es que a ese ritmo. No, están de moda, es que este Clinton ya perdió el look. Sí, ya le pasó. Los su... Obama es a 300, ¿qué tal Michelle Kass que se aplasta a hablar pendejadas? $400,000. No, por eso. Sí, ya. Ah, basta. Uy, le tengo unas ganas. Clinton cobraba en esa época $1,000,000 por qué cada locura, conferencia. ¿No? Sí. Pero busquemos patrimonio de los Clinton, Troller. No están en los 100 más grandes, no, del mundo. No, bueno. No son billonarios, pero con 300, sí, creo que la pasan bueno, ¿no? Tienen su plata ahí, sí. Sí, están bien. Cambio Nico, imagínese, no, todo el día peleando. Es que tienen mucha fundación, ¿no? Fundación es sinónimo de evasión. Bueno. A ver, ya volvemos. No se muevan que tenemos una entrevista maravillosa. Michelle, desde que tengo carro híbrido, ¿sabes qué me ha pasado? Dime, Nico. Me volví el conductor respondón. No, pero ¿cómo así? ¿Te volviste grosero? No. Ahora cada vez que voy con alguien me hacen 1,000 preguntas y las respondo todas. Si se descarga, ¿qué hace? ¿Cuánto ahorra gasolina? ¿El seguro para ese carro es diferente? Bueno, y así por los siglos de los siglos. Ay, me asustaste, Nico. Bueno. Bueno, pero tranquilos, que Seguros Bolívar tiene un seguro a la medida de cada conductor, incluso para los que tienen híbrido eléctrico. No solo los protege de robos o varadas, también tiene existencias como traslado al punto de carga en caso de quedarse sin energía. Conózcalo en www.segurosbolívar.com. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Don't ya, right back. Ya fresquita la brisa que dejas al pasar, no me paraliza. Soy el sweet talker, baby, pero haces temblar. Un sabrosito agridulce en mi paladar me hace querer caminar detrás de toda esa curvatura. Es que vas tan segura y eso me liquida. Se hace líquido todo aquello que nos circunda. Mira, hasta rapear despacio me haces. Es que quiero que entiendas lo que causa sin disfraces. Hey yo, mami, goddamn, what an ass, where you at, ¿pa' dónde vas? No quiero saberlo. ¿Quieres que te acompañe? Bueno, la música muy buena, además. De Rap Bank Club. Buenísimo, ¿qué tal, Carl? Chévere. Suena muy bien, ¿no? Pues a esta hora tenemos a Karin Livingston, que son los integrantes de la banda. Karin, bienvenido a los originales. Buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy chévere. Agradecido, muy feliz de estar aquí en esta entrevista a la distancia. Oiga, muy chévere la música, muy, muy buena. Sí. Realmente, un sonido, pero pulidísimo, muy, muy, muy chévere. Felicitaciones, gran, gran banda. Muchísimas gracias. Karin, le voy a preguntar, ustedes ya tienen una experiencia súper ganada en todos los escenarios. ¿Cómo ha sido como esa historia de crecimiento de la banda y cómo ven en ese contexto el hacer su segundo teatro? Bueno, pues ya el Rack Band tiene 8 años de trayectoria. Por fortuna han sido 8 años de desbloquear, por decirlo de alguna manera, como tarimas muy chéveres. Hemos estado en el Estéreo Picnic, al parque. Bueno, y alrededor del país, el altavoz en Medellín, en Manizales, en Pereira, en Cali, en fin. Y hacer nuestro segundo teatro en un año, pues es un honor. El primero fue en el cierre de nuestra gira del disco, Perro Romántico. Y bueno, y se dio esta oportunidad de tocar en otra de nuestras casas, que es el Teatro con Subsidio, que nos tiene pues demasiado contentos. No, lo máximo, es que la música es muy buena. Y hablando de eso, pues porque hablamos también un poco de hip hop, ¿usted cómo ve la escena hoy del hip hop aquí? Pues por fortuna creciendo mucho. Siento que ahora el movimiento y la cultura hip hop y el rap están teniendo el lugar que siempre han merecido. Y tenemos referentes increíbles. Tenemos aquí en Bogotá a Ali AK Mind, tenemos a Pendair, hay productores increíbles como Haikimon, que como productor ha unido demasiado la escena. Hay otro rapero que se llama Casu. Bueno, hay demasiada gente haciéndolo y haciéndolo muy bien, haciendo la tarea, llenando venues, saliendo del país a representar el país y, por supuesto, Bogotá, que es la casa. Sin duda, y Bogotá es un movimiento fuerte aquí, ¿no? Y es muy fuerte el movimiento hip hop aquí en Bogotá, muy fuerte. Demasiado. Ahora, usted citaba Perro Romántico, que me parece ni mandado a hacer para lo que lo va a preguntar, porque pues ha hecho retumbar al público y al movimiento rapero en general. Le ha movido las fibras, pues le ha movido los cimientos Perro Romántico. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso creativo para integrar el álbum debut al show que van a dar? Bueno, pues Perro Romántico fue el resultado de años, o sea, como que hicimos el disco sin saber que estábamos haciéndolo. Es decir, no fue como lo hemos hecho, como uno sentarse con mi compañero que es pescatore a hacer como algo con un concepto y algo como desde el comienzo, sino que llevábamos haciendo música hace mucho rato, pero el nacimiento de los temas del Perro Romántico se nacen en el 2020, en plena pandemia, a distancia, trabajamos muchas cosas y a lo largo de estos 4 años, pues seguimos trabajando hasta que llegó el punto el año pasado de ver y visitar esas canciones de todo ese tiempo y las de, pues por supuesto que estábamos haciendo, y fue como, pana, aquí hay un disco y hay una unidad, no solo musical y sonora, sino también como una línea de tiempo que narra nuestra historia y lo que vivimos en esos 4 años, que 2 fueron pues demasiado raros en efecto por la pandemia, y después volver a salir a la calle y volver a sacar música como de la manera juiciosa y rigurosa como lo hacíamos previo a esto, ¿no? Y el perro romántico es eso, es el resultado de vivir la vida y de plasmarla en temas. Sobre todo porque, usted bien lo decía, es que con tiempos de pandemia uno siente como que le quitaron 2 años de la vida, pero esa parte musical, digamos, esa parte creativa, hace que esos años de alguna manera tengan un sentido, ¿no? Total, total. Pues siento que para muchos, o sea, siento que nos pasó como a nosotros, como a varios colegas, que la pandemia y el encierro también permitió una exploración musical mucho más profunda en lo personal de cada uno, nutrir y escuchar otras cosas. Asimismo, el impacto en el público sucedió, como que el encierro llevó a la gente a buscar otras propuestas y otros sonidos que no estaban acostumbrados. Mucha gente que de pronto no escuchaba música con un mensaje o algo de trasfondo, que solo de pronto salían de rumba, pues ya no podían escuchar solo al Fercho y a Karol G en la casa porque no era lo que estaba sucediendo en su vida. Y siento que eso, pues, a nosotros, todos los independientes y los loquitos que hacemos como música desde otro lado, pues nos funcionó muy bien. Bueno, y ahora se van a presentar, pues, ustedes en un festival internacional en donde está Ana Tijoux, está Alexis Play. ¿Ustedes qué sienten, qué papel juegan justamente en medio de toda esta cantidad de artistas? ¿Qué le van a aportar en cuanto a liderazgo? Yo diría que también de su escena propia, pero también más allá de eso. Yo creo que somos la cuota de la casa, no sé si me hago entender, como los rolos representando en el teatro con subsidio. Además, era como una deuda que nos teníamos hace mucho rato con el teatro, ya que pues ahí mismo también nos hemos presentado varias veces con nuestros amigos de Puerto Candelaria en un proyecto muy lindo en el que participamos con ellos, que se llama La Sinfonía de los Bichos Raros, que es como un disco para niños, es otra cosa. Y hace mucho teníamos esa deuda de presentarnos como Ragman en el teatro. Igual muy felices de que Alexis Play esté ahí. Él es un gran amigo, un gran colega de la música, y el show que tiene ese hombre preparado mañana, porque el show de él es mañana, le recomiendo a todos ustedes y a la audiencia que no se lo pierdan. Buenísimo, pues allá nos veremos, por supuesto, para estar pendientes de ustedes. Una música maravillosa, la de Rap Band Club. Así que, Karin Livingston, un abrazo, mucha suerte en el Teatro Col Subsidio y nos estaremos viendo allá. Muy buena música. Muchísimas gracias a ustedes ahí por prestarnos sus oídos, por esta entrevista tan bonita, y nada, los esperamos el sábado a todos para allá. Gracias, un abrazo. No solo físico, básicos. Tocar tu piel desnudo, todo en ácido. En el cuarto oscuro ya desbloqueamos lo básico. Vamos por el otro level, we'll be here. ¿Blanco o gris? ¿Sofá o silla? Sofá blanco. En la Feria del Hogar, renueva tus espacios con lo mejor en colchones, muebles, electrodomésticos, decoración y cocina. Haz que todo tu hogar sea para compartir. Del 29 de agosto al 15 de septiembre en Corferias. Boletería en feriadelhogar.com. 2x1 de lunes a miércoles. Organiza Corferias. Copatrocina Servientrega y DaVivienda. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Ay, a nadie le gusta sufrir con el calor extremo. Ni a los Team Calor. No se hagan. Así que te recomiendo un aire acondicionado Mabe. Te refresca al momento y ahorra más energía con tecnología Tech Inverter. Mabe, disfrutemos como somos. Transferencia es transferencia en donde sea. En la noche. En la mañana. En la playa. O en la montaña. Con BBVA y Transquilla, no importa dónde estés, a qué banco o billetera virtual vas a pasar la plata, porque todas las transferencias son inmediatas y gratis. Conoce más en bbva.com.co. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia Establecimiento Bancario. Las entidades deben estar habilitadas en los ecosistemas correspondientes para realizar y recibir pagos por números de celular. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimusil. Bueno, antes de que des tu nota, quiero comentar algo. Y es con una enfermedad como cardiovascular que le da a uno con ciertas jugadoras de el voleibol de playa. No sé si han fijado en algunos personajes, chicas. Muy guapas. ¿Que juegan eso? No. Uy, las italianas. Guapísimas. Hay una canadiense. ¿Y las brasileras? No, fíjate que estas brasileras estaban con la belleza lejana y jugaban ni siquiera en bikini, en pantaloneta. Lo menos sexy que yo he visto de Brasil fue este año. Y juegan, eso sí, ¿pa' qué? ¿Cómo va eso? ¿Ya hay ganador de esa vaina? ¿De voleibol? O sea, los inventores voleibol, de la playa, tanga ya con pantaloneta. Claro. No, con pantaloneta, y dije que, Dios mío, ¿qué está pasando? No eran muy agraciadas, pero esas italianas y esas canadienses... Las italianas estaban divinas, pero... No, hay una canadiense, brother, además la altura, ¿no? Y el tamaño de las piernas. No, no, es que yo... Bueno... Como le da troller, Bueno, ¿tenemos ganador de esa disciplina o falta el oro de eso? Investiga al que pueda eso. Raúl, mira a ver si hay ganador del oro de eso en mujeres y hombres, no sé. No, si ya los finalizó. De esa vaina son los gringos, ¿ah? No, y los suizos. Ah, hoy ya finalizó, pero todavía no. ¿Medallas de oro para qué países? Está en Lisboa, me sale que... Lisboa. Lisboa, le toca meterte ya la roja. Perdón, es Santos. ¿Qué pasa, Nico? No, así se bueno, llama. Tu nota, por favor, de y después sí. Me cuentan. Deje estoy leyendo que, la ganadora. No, es... ¿Quién ganó la medalla de oro? Se llama Santos Lisboa, equipo ¿pero de Brasil. ¿Qué país ganó? Brasil. No. Medalla de oro en mujeres. No, bueno, pues va ganando Brasil y Australia. Haz tu nota porque estás que te ganas una tarjeta indebida. Cuéntanos. Ese es el de hoy. Bueno, ustedes, no sé si aquí alguien de la mesa consume gaseosas sin azúcar. No. Todo lo que sea marca Postobón, yo lo consumo. Bueno, pues hay un ingrediente que tienen las gaseosas sin azúcar, aparentemente, o que no tienen calorías, pero que regularmente tienen edulcolorantes. Se llama el eritritol. Y está completamente, ya confirmado, relacionado con coágulos sanguíneos y el riesgo de cardiopatía, según un estudio publicado hoy. Lo importante es tratar de consumir en una cantidad moderada este tipo de bebidas, porque además cualquier tipo de edulcorante artificial que es utilizado para añadir volumen a la stevia, pues está relacionado con problemas cardíacos. Entonces ustedes, por ejemplo, no sé si les pasa, pero yo tengo en mi familia muchas personas que no consumen azúcar, pero sí consumen mucha stevia. Cargan con sobrecitos de stevia para todas partes. Bueno, el exceso de consumo de stevia también está relacionado con problemas cardíacos y con cáncer. Entonces, pues, a veces uno piensa que por hacer mejor o por no consumir azúcar... Por hacer más hace menos. Hace menos. De hecho, el azúcar ni siquiera, no produce tantos problemas como estos edulcorantes artificiales. Así que, en lo posible, disminuir su consumo y tratar, por ejemplo, el café, que es lo que más consumen los colombianos, tomárselo sin azúcar. Y, pues, bueno, para eso hay que consumir un buen café también. Tratar de bajar el consumo de la stevia en su día a día. Bueno, voleibol femenino, medalla de bronce, Brasil-Turquía. Ah, o sea, ¿sí ven? Ese es el duelo. Ese partido se va a jugar el sábado. Y pues, para dejar como claridad del calendario que aquí Raúl me lo envió, el 11 de agosto es final femenina Estados Unidos-Italia. Y en masculino es Italia-Estados Unidos, sí. Y masculino, por la medalla de oro, Francia-Polonia. Ese es el calendario del voleibol femenino. Bueno, yo quisiera preguntarle al señor Cristian cuál es la situación de Michelle en este momento a nivel tarjetas por lo que acaba de leer Nicolás. No lo oigo, quiso nada. Ah, es que si ve cómo es la vaina. Pero ¿no se jugó hoy con Brasil y ganaron? Tarjeta roja para Michelle, por favor. A mí me apareció esto. Estoy preguntando. Sonó puro partido de voleibol ese lindo. Sí. Nicolás, hablemos de nuestros... Ah, ¿cómo queda el arepaso? Porque después da problemas, ¿no? No, tranquilo. Orly tiene menos 10, Carl tiene... Nico tiene... Ah, perdón, yo quedo con un punto. Nico tiene 2 puntos, Carl 3 puntos. Exacto, tarjeta roja es menos 2 puntos y quedas ya para otra amonestación, va roja directa otra vez. Pero tranquila, que tú te cuidas. Claro que ahí no te cuidaste mucho. Nico, hablemos de nuestros patrocinadores. Yo estoy tranquila. ¿Qué tal, oye, la oleada, Michelle, de gente con gripa que hay? Todo el mundo está enfermo. y todo el mundo está cayendo en el pico respiratorio que estamos pasando. Pues Nico, toda mi familia estuvo enferma el fin de semana. No. Nos tocó llamar al médico domiciliario, pero, ¿sabes qué? Me acordé de ti. Ay, qué bueno, ¿por qué? Porque les enviaron Fluimosil. Y yo no sabía que había jarabe para niños también, buenísimo. Sí, es que normalmente uno conoce son los sobrecitos, ¿no? Pero también hay jarabe. Entonces, hay jarabes y sobres para niños y otros para adultos. Así que ya saben, a tomar Fluimosil cuando haya mocos o flemas. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hace 9 años se reglamentó la eutanasia en Colombia. El año pasado creció 49.7% el número de eutanasias que se hicieron con respecto a 2022. ¿Cuántos casos de eutanasia en número se registraron el año pasado en Colombia? Fácil. Votada, ¿no? Michel, 200. Orlando, 200. Cartroner, 10. Nicolás, 10. Menos 1 para Nicolás y Cartroner. Hermanito. ¿Qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué fue? Dejando pelos en la lámpara. Desafortunadamente, nadie gana el arepazo aplicando la fórmula del 30. Ni a Orlando ni a Michelle, que estuvieron muy cerca. Para mí, diploma del arepazo. Bueno. Lo aceptamos. Diplomados. Y otros sí devolvernos, ¿no? Al país ya. Sí. 271 casos. Me sorprende hartos. No, hombre, desde que se lanzó esa cosa, desde que se reglamentó, más de 690 casos en Colombia hace 9 años, a hoy. Bueno, ya hemos hecho varios arepazos, llevamos como en 4 porque hice uno doble, ¿no? El del río y la vaina, ¿no? Entonces vamos en 4, me quedan 2. Sí. Despegamos, por favor, muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Cómo queda el arepazo, Michelle? Te habla Pacho. Dímelo, Michelle. A ti te respondo. Nadie más me pregunte, por favor, cuánto queda el arepazo. Solo Jaime. Dime tú que yo soy el alter ego de Jaime. Es que Pacho se paró al baño y me tocó quedarme aquí cubriéndole en el programa. Por supuesto, a mí Orly me gusta queda que yo con hable menos mucho, 10. Pero... Nico tiene 1 punto, yo tengo 1 punto, Carl tiene 2 puntos. Hermanito, ¿qué pasó ahí con los genios del conocimiento? Bueno, pero vio la roja. Usted vio que yo no es que no las ponga. Y la puse directa. No, directa sí. No, pero era merecida, brother. No, eso fue doble amarilla, sí. ¿Pero ya estás feliz, Nico? No, me faltan muchas rojas para estar feliz. De todos ustedes. Pero algo, por algo se empieza. Todos yo ustedes. Con tal de complacerte. Les advierto cuál es la situación de tarjetas hoy. Nicolás, próxima amonestación es roja directa. Sí. Michelle, roja directa. Y Carl y Orlando. Y este señor Rivera, Orlando, tienen una amarilla. Tienen que hacer una falta mayor para sacar la roja, por supuesto. O si no, tienen todavía la posibilidad de una amonestación donde les digo, a la próxima me tocas la camiseta y te expulso. ¿Es correcto o no, Nico? Sí, así me ha pasado a mí. Veo que... Perdón, sí, ¿qué pasó? No, es que le tenía un dato, por si acaso, cuando quiera, de la fortuna de los presidentes de Estados Unidos y para ver... Lo dejamos, por favor, para después de despegar. Perfecto. Y después, a las 7, me parece maravilloso. Despegamos. ¿Ya despegamos? Toca poner música, hermano. Espere, que es que yo Este programa me lo he gozado mucho porque la verdad ha estado muy divertido. Falta la crónica roja, ¿no, brother? Sí, puede ser ahora más tarde. La hacemos ahorita, por ahí 7:15. Lo rojo también funciona. A mí me huele a rojo hoy. Me huele a rojo. Espérese, a ver, hermano, ¿en qué es lo que estamos? Esperemos un segundito, por favor. Dame un segundo. Muchísimas gracias. Quédate a dormir, hermano. Ya hablaste lo suficiente. Perfecto, buenas noches. Bueno. Listo. Ojo, Nico. ¿Qué? A los directores no se les calla. Esto es Eddie Kendricks, un clásico. Fue número uno en 1974. Él era parte de Temptations. Super tema, Boogie Down. En vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial.

El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, advirtió a Nicolás Maduro que sufrirá una presión internacional que no podrá imaginarse si arresta a los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. En Los Originales, la nota tecnológica. Renuévate en tecnología Movistar. Bueno, vamos con tecnología, si les parece. Airbnb, que eso de alguna manera pues es un recurso tecnológico que nos ayuda a conseguir cuartos y cosas. Bueno, en fin. Pues una mujer en Estados Unidos tenía su casa reservada pues para la aplicación. Y pues alquilaba y arrendaba pues la casa de acuerdo a... Un negocito. Sí, exacto, tenía su negocio. Bueno... Y entonces dijo, imagínese que todo después, digamos, tuvo unos huéspedes muy decentes, muy amables, no sé qué. Cuando llegó la factura de la luz, el promedio de ella de gasto en cuanto a pago de dinero era $150. Bueno, la factura le llegó en $1,500. Wow. ¿Qué pasó? Montaron, mientras la visita, una estación de carga para carros eléctricos. Entonces eso pues salió un poquito... Y parece que llevaban también en la maleta varias air fryer que hicieron no. que saliera un poquito más alto el recibo. Bueno, la señora le tocó pagar y lo más chistoso es que cuando se fueron, o sea, dejaron la casa perfecta, todo, ella calificó a sus huéspedes con 5 estrellas. Los dejó calificados con 5 estrellas. Seguro ya se arrepintió. Exactamente. ¿Tienes nota tecnológica, Michelle? ¿O quién tiene nota tecnológica? Sí, yo tengo una nota tecnológica y es que en China empezaron a operar los taxis robots. ¿Cómo es eso? Pues son taxis completamente autónomos, no son manejados por ningún ser humano, aunque digamos que si ustedes se suben en el carro y de pronto requieren algún tipo de servicio que el carro por sí solo no pueda proporcionar, o sea, si ustedes quieren hablar con un agente, sí se pueden comunicar a un número directamente dentro del taxi para solucionar cualquier tipo de inconvenientes. Bueno, pues esto pone a China como uno de los principales destinos, sobre todo a nivel de tecnología, muy a la vanguardia, y pues también ya tiene su lado malo. Si ya muchos usuarios lo han usado, los han usado y les ha ido muy bien, digamos que no ha tenido problemas, sobre todo con las distancias cortas en China, pues ya los taxistas empezaron a quejarse porque claramente les están quitando trabajo y pues esto ya se ha convertido en una molestia. Sin embargo, pues también hay otras personas que desconfían todavía de montarse en un carro manejado por un robot. El robot no dice, yo por allá no voy. Pero, ¿es en qué idioma fue? Ay, qué bueno, qué bueno. Oye, Michelle. Nico. ¿Cómo vas de celular? Pues sabes que ahora que me preguntas muy mal, mira que se me retrasan en salir los arepasos, no me cargan las fotos, mejor dicho, no sé qué hacer. No, pues es que sabes que no eres tú. ¿Ah, no? No, es tu celular. Ah. Renuévate en tecnología Movistar. Compra smartphones de las mejores marcas: Samsung, Honor, Motorola, Oppo, Xiaomi, Vivo o Realme. Y cada 250 clientes, ojo con esto, regalan un smartphone en referencias seleccionadas. Así que, Michelle, ve ya, visita los centros de experiencia o marca numeral 654. Aplican términos y condiciones. Y vamos con música. Esto es Charlie Puth y James Taylor. Y esta canción se llama Change. Why are we looking down on honor sisters and brothers. Isn't love all that we got? Don't we know everyone's got a father and mother? The day we know we're all the same together, we can make that change. Look around, there are too many of us crying, and not enough love to go round. Oh, oh, what a waste, another day, another good one dying. But I know that the world will change the day we know we're all the same. Why can't we just get along? If loving one another's wrong, then how are we supposed to get close to each other? We gotta make that change, yeah. Would be to deny somebody of the chance to be themselves. What a waste it would be if we heard from nothing. But I know that the world can change the day we know we're all the same. Why can't we just why can't we just get along? Why can't we just get along? Espacio en tu celular, no eres tú, es tu celular. En tecnología Movistar, compra los mejores celulares de Samsung, Honor, Motorola, Oppo, Xiaomi, Vivo o Realme. Y cada 250 clientes te regalamos un smartphone espectacular. Visita nuestros centros de experiencia o marca asterisco 654. Aplica términos y condiciones. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. En Dive Motor nos transformamos para seguirte entregando lo mejor de nuestras marcas, Mercedes-Benz, camiones y buses, Freightliner y Fuso. Ahora contamos con nueva sede en Bogotá, donde podrás encontrar asesoría integral, camiones y buses de alto desempeño, taller especializado, repuestos y mucho más. Todo lo que necesitas para tu negocio lo encuentras en Dive Motor. Visítanos en la autopista norte, calle 235, número 4530. Te esperamos. En ISA también saludamos así, Ana Suatamalú. Y mientras transmitimos energías limpias por Latinoamérica, trabajamos de la mano de las comunidades para el progreso de los territorios. Eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA, conexiones que inspiran. Lo mejor del hip hop nacional e internacional se dan cita en el Teatro Colsubsidio el jueves, hoy, 8 de agosto, de Chile llega Ana Tijoux, la voz femenina más contundente del rap latinoamericano, mostrando su talento para las rimas enfocadas en temas sociales y políticos. Su música ha alcanzado tal trascendencia que ha sido parte de bandas sonoras de series como Breaking Bad y de videojuegos como FIFA 2023. Adquiere tus entradas en www.teatrocolsubsidio.com o tuboleta.com. ¿Blanco o gris? ¿Sofá o silla? Sofá blanco. En la Feria del Hogar renueva tus espacios con lo mejor en colchones, muebles, electrodomésticos, decoración y cocina. Haz que todo tu hogar sea para compartir. Del 29 de agosto al 15 de septiembre en Corferias. Boletería en feriadelhogar.com. 2x1 de lunes a miércoles. Organiza Corferias. Copatrocina, Servientrega y Davivienda. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Ay, yo no quería hacer esto, pero lo tengo que hacer. En un día como... ¿Duerme? Bueno. ¿Duerme? Bendito. Hola, Coco. Estoy con Coqueta. Divina. ¡Ojo! ¿Qué? Roja directa. ¿Qué estoy? ¿He dicho algo? No, es que casi dijo. No. Con los ojos dice todo. Ahí lo veo. Pero como Coco. En un día como hoy nació Emiliano Zapata. Buenísimo, ¿qué nos importa? 1879. En un día como hoy nació Dino De Laurentiis, ¿eh? Sí, a todas las películas esas de Terremoto, esas vainas eran producidas por Dino, italiano, y murió. En un día como hoy nació Dustin Hoffman. Gran actor, ya está muy chuchumequito. Pero actorazo. Actorazo. Pero está cucho, brother. 37, Nico. O sea, ¿ya va para qué? Uy, ya toma tiene. Toma para 90. Sí, está cuchara el viejo. 9, ¿qué? 8-7 tiene el brother. Está cuchara el viejo. En un día, como hoy nació este tipo, hermano de el señor que se ahorcó con un cinturón por error. Ah, ¿el de Kill Bill? David Carradine. Sí. Se metió a un closet para masturbarse y hacerse pues daño en el cuello, pues para quitarse el aire. Y le fue muy bien en la masturbación y todo, pero no se pudo quitar el cinturón y se murió. Bueno, unas por otras también. Sí, pero pasó bueno la última. Aunque no sabemos si el tipo logró la erección perfecta. Bueno. Hoy sí que nació gente, brother. ¿Quién más, hombre? Imagínese, Kit Carradine ganó el Oscar por esta canción de la película Nashville. Se llama I'm Easy, la canción. Hombre. No es Yo Soy Fácil, pues, como Chicas del Medio. Bueno. Es Estoy Tranquilo. Yo no estoy hablando de nadie. Hay chicas fáciles en el medio. Me da pena. Y en el mundo. It's not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside me. When it's a love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim, but I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game. So that's how it ought to be, because I'm easy. Don't lead me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometime thing. I can't put bars on my insides. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried. But I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight, because I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance. Cause when you're near, I find it hard to keep my head. And when your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind. Make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running without taking time to think. Because I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight. Because I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game. So that's how it ought to be. Because I'm easy. Michi, nunca le digas a un hombre, ¿sabes qué? I'm easy. Cuando le vas a decir estoy tranquila, dile I'm calm down. Sí. Es que a mí sí puede ser un poquito delicado. Oiga, qué ¿no? canción linda esta. Qué ¿no? cosa tan maravillosa, afortunadamente. No, divina. ¿Están burlándose del señor Keith Carradine? Fue un Oscar. No, pues, pero Golden. Lo quieren sostener de una vez para arrancar con el tarjetero pero, profesional. Perdóneme, ¿hay algún problema con la subjetividad? Preferiría que un Oscar lo respeten, pero hagan y... que les dé la gana. No sé, no sé. Ojo, ya le pedí el favor. Ahora, pero, si usted oye, quiere pero, lanzarse... Una pregunta, ¿se ganó el Oscar por esta canción? Sí, uy, él no, no, el compositor. Estamos, pero... Menos mal, no, pues, menos mal te estamos en buenos tiempos, le digo. ¿Qué cancioncita le metió? Uy. Fue número mí, uno. Sí. Además fue número uno. Michelle, nunca sí. le digas a un man a mí. Sí. No. I am calm down. Porque donde tú digas a mí sí, el man te va tirando a la cintura. ¿De acuerdo o no, Troller? Sí. Pues a mí Cal, sí. A mí sí, ¿no? A mí sí. Carl sí puede decir. Sobre todo con vibrato. Con Ali sí. Sí. Cielo, pero es que es hermano de Kit. ¿Qué más quería hacer? Pero qué berraco tan engolado. Sí. Uy. Ojo, Nico, ya le dije que no bueno, insista pero más. Pero estamos hablando de la subjetividad, el arte pero, subjetivo. ¿Su qué año fue? ¿70 día... y qué? ¿7? ¿Qué dijo? Por ahí. En un día como hoy, nació Cecilia Roth. ¡Qué jartera! Uy, sí. Está linda. En 1900... No, ¿qué vamos a poner de fito? Nico, usted ¿qué? Está buscándose cosas que no se le han perdido. No se sabe si es peor... ¿Fito o la señora? No, pero Fito tiene vainas. Hoy no nació en un día como hoy nació el caballero del deporte. ¿Carlos Julio Guzmán? ¿Piñeros? Me tocó, Nico. ¿Por qué? Pero estoy preguntando, usted dice el caballero del deporte. Roger Federer, ¿no? ¿Qué ha hecho Carlos pero Julio no, Guzmán? Hablemos de gente seria. Sí, que era el caballero de Rausani, van a decir. Ídolo Carlos Julio. Hoy murió Gabriel Ochoa Uribe. ¿Qué tipo tan harto al final de su vida? 2020. Es que fue muy agrio. Muy cansón. Muy agrio. El hombre del empate. Sixto Rodríguez, que me rehúso a ponerlo otra vez. No, si hay... otra no, vez. Es que después no. de 10 minutos Carradine, de canción. Se acaba el programa. Le digo Olivia Newton-John fue una... Rodríguez. Olivia Newton-John fue una mujer divina. Uy, ¿cómo? Pero divina. Esta canción no se conoce en Colombia. A ver. A mí me fascinaba. Making a Good Thing Better. Pues. Olivia murió en el 2022. Pensé que era a mí, sí. Oiga los pajaritos. No, pero esta es buena, esta no es mala. Es mío. Váyanse del programa, es que si les suelto la música, ustedes acaban con esta. ¿Es que había nacido The Edge? Sí. No va a pasar nada. Estamos hoy románticos. Cierra, por favor. Better, the deeper you fall. como hoy termina este episodio. Oye, ¿puedo preguntarle una cosa? Queríamos volver a oír a Emil. Keith Carradine, sí. Estamos que oímos otra vez Keith Carradine. Roja para Nicolás Samper. ¿Y por qué para mí no más? Y a Troller también roja. Ambos. ¿Pero por qué? La corrección. No, canciones. Una apreciación musical. Claro, pues son. Pero yo creo que a Nico le pueden sumar otro menos dos. ¿Por qué? No, menos dos para Carly y para Nicolás. Sí, pero Nicolás se puede ganar otro menos dos porque los resultados que dio de voleibol estaban incorrectos y los míos estaban correctos. Los que él dio fue de voleibol de piso, que se lo dio Raúl, y el que yo di era de voleibol de playa, que era el que tú estabas preguntando. O sea, no, que yo sí estaba bien. El piso me lo dio fue Raúl a mí. Me dio piso, menos Raúl. Dos para Nicolás ahorita, menos dos para Troller y te quitas el menos dos que te puse. Gracias. ¿Cómo queda el arepa? Me dieron piso de verdad. Raulito, ¿todo bien? Ese es un pelotudo, ese quiere Raúl. ¿O la? Ese ya no lo di, ya no lo menciono. ¿Cómo queda el arepa? Así tiene menos 10. Nico queda con menos 1. Carl tiene 0 puntos y yo tengo 3 puntos. Muy bien, amor. Es que tiene razón. O sea que, ¿quién ganó la medalla de oro? No, los resultados era que las finalistas sí era Brasil de primeras, España de segunda e Italia de tercero. Perfecto, entonces Nicolás es un impostor, como siempre. Perfecto. Pero Raúl no aportó mucho, ¿no, brother? No, Raúl me mandó a la hoguera. Usted ya no le crea nada a Raúl. Es que creyéndole a Raulito, vea. En un día como hoy, para terminar... Raulito, sí. Era un señor normal, tuvo 3 éxitos de country, tres número 1 importantísimos, y un día le soltaron un ajedrez y se comió todas las fichas. Ah, no, ese sí es ídolo, ese sí es ídolo, ese sí, yo hago lo que sea por defenderlo, ese sí me parece ídolo. Después bañándose se comió un jabón. Sí. ¿De qué murió? No se sabe. Glenn Campbell, adiós. Ay, me encanta, adiós. No es muy superior a Keith Carradine, es la misma vaina. Ran away from home when I was 17 to be with you on the California coast. Drinking margaritas all night in the old cantina out on the California coast. Don't think ungrateful and don't look so morose. Adios, adios. We never really made. We came pretty close. Adios, adios. Going up north where the hills are winter green, I gotta leave you on the California coast. Going where the water's clear, the air is cleaner than the California coast. Our dreams of endless summer, they were just too grandiose. Adios. Adios. Adios. Adiós. Cante Nico y le clavo otra roja. No, pero es que era este más sí que me pareció ustedes dos. No, este sí me pareció un duro. No, pero yo le pongo las canciones famosas de él. No, para que empiecen a vomitarse ahí. No, yo solamente quiero oír adiós. Adiós se acabó. Crónica Roja, por favor, de una directa. Hermoso adiós. Buenos días. Ya está disponible en Prime Video Betty la Fea. La historia continúa. No lo puedo creer. Sí, 20 años después, la leyenda está de regreso. No te pierdas Betty la Fea. La historia continúa. Ya disponible en Prime Video. Yo soy así. En los originales, el crimen no paga. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. Bogotá. El pasado 28 de julio, sobre las 10:30 de la noche, la casa número 8 en el conjunto Bosques de San Jorge se convirtió en la escena de un brutal asesinato. Una historia de terror cubrió lo que antes era el hogar de una familia ejemplar. El padre de familia, un mayor activo del ejército de 42 años y con una carrera brillante en la fuerza pública, recibió 117 puñaladas. El cuerpo del mayor estaba en el suelo, con el centenar de heridas repartidas por las extremidades, el pecho y la espalda. En el otro cuarto, su pequeña hija de tan solo 7 años de edad, con 75 puñaladas. El responsable, un adolescente de 14 años, estaba en el cuarto adyacente. Sus manos estaban limpias, pese a que el cuarto de su papá y el de su hermana estaban bañados en sangre. En la escena encontraron 4 cuchillos y una serie de pistas que generaron dudas entre los investigadores. ¿Actuó solo o hay más involucrados en esta espeluznante masacre? Resulta difícil creer que el adolescente de contextura delgada pudo doblegar a su padre, un hombre grande de contextura gruesa y con más fuerza que su hijo. ¿A quién apuñaló primero? ¿Por qué no hubo gritos ni resistencia? Los análisis forenses arrojarán una luz sobre este oscuro crimen. Mientras tanto, el adolescente aceptó su responsabilidad en la carnicería. Reconoció ser el autor del doble homicidio en su propia casa y contra su propia familia. No dijo nada más. No le tembló la voz para admitir el crimen con sevicia. Simplemente le preguntaron y él respondió con absoluta frialdad antes de quedar nuevamente en silencio. Sí, fui yo. En un día como hoy nació The Edge en 1961. The Edge, corrijo, del grupo U2, Elevation. Uy, no, ¿y Elevation fuera de eso? Un comentario, Nico, porque es que lo noto muy comentadorcito. La mejor fue Ario. Perdón, ¿algún comentario de esta canción? Pasa a ver. Of your hips. me up out of these blues. Won't you tell me something true? I believe in you. De Leyva están las aves más grandes del mundo. Ven con tu familia a conocer la granja de avestruces, una experiencia única para niños y adultos alrededor de estas amigables aves. Aprende a compartir con nuestros animales y diviértete en nuestro trencito granjero. Para saber más, síguenos en redes sociales como Granja de Avestruces o contáctanos al 313-494-4062. Este nombre es muy difícil de decir. ¿Fluimucil? ¡Chao, mocos! ¡Chao, flemas! Con Fluimucil. Fluimucil. Los del sobrecito azul. Fluimucil. ¿Fluimucil? Rápida solución para una fresca respiración. Es un mucolítico. Registro en VIMA 2019 M13718R2. Es un medicamento. No excede su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Código en VIMA 2024-005-088. Este es el arepazo flash. Aquí no se pierde, pero generalmente tampoco se gana. Bueno, arepazo flash. Aquí hay una novedad. Y la única novedad es que hay una categoría que se maneja como se maneja. No explicarlo, pero esa en especial tiene manejo de castigado o ganador. Eso es todo, ¿ok? Uh-huh. Ya lo leo. No voy a explicar porque ya les he dicho cómo es. Visto, sí, sí, sí. Un grupo de investigadores que utilizaron el telescopio James Webb Space, que es creo que uno de los más grandes del mundo, reveló la energía alrededor de un hoyo negro. No se emocione Nico ni emocione a Guillo. Que vienen de un poco de gas. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿De qué? ¿Saben que un black hole es algo que es un hueco que tiene tal energía que no deja que nada salga de ahí? Bueno, y ya mandaron fotografías de un black hole enorme en el centro de una galaxia conocida como ESO 428G14. De acuerdo a una fuente que no voy a decir porque inmediatamente... ¿Las manos de todos están limpias, manitas? Limpias. ¿A cuánto queda de la Tierra esa galaxia? 40 millones de años luz. 50 millones de años luz. 60 millones de años luz. 70 millones de años luz. 80 millones de años luz. O no se sabe. Uy. El no se sabe se maneja diferente. Ya se acabó el tiempo. 10 segundos. Hemos. Orlando, 40 millones de años luz. Incorrecto. Nicolás Samper, 60 millones de años luz. Incorrecto. Además, yo gagué, di la respuesta. Dije, ¿no se acuerdan? No, pero no. Michelle Arevalo, 40 millones de años luz. Incorrecto. Y Carl Trotter, ídolo. No se sabe. Menos dos para Carlton. Pero te la jugaste. No, eso es tres si gano, menos dos si pierdes. Sí, ya en este. Sí. Dije que esa se maneja la diferente. ¿Estás de acuerdo todos? Sí, sí, sí, sí. Deje de estar escuchando a la gente, Nico. ¿Yo qué dije? Vas enfermo. Pero te arriesgaste, Carmen. Sí, no, había que jugar. Sí. Muy bien, pero perdió dos puntos. Corrected her. 70 millones de años luz. Aquí nomás. 70 millones de años luz, para los que no lo recuerden, es ir 70 millones de años a 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Un tricito lejos, ¿no? ¿Hello? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué estamos oyendo, hombre? No, es que no le entendí. ¿Quieres que no le oí? ¿Qué? Uy, usted está contestándole horrible, director, pero el tipo está muy agresivo hoy con el director. Falta el último arepaso, ¿no? ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Orlando tiene menos 10, Carr tiene menos 2, Nico menos 1, yo tengo 3 puntos. Bueno, pero Orlando se quedó sostenido en su estupidez, no creció más. No. Tranquilo. ¿De qué si está perdido? Tranquilo. Como decía mi abuela, soy un pelotudo. Tranquilo, Kimosabi, tranquilo. Kimosabi. Hey, este porque ya tiró a Cristian. Cristian solicita el castigo, ¿no? Pero Cristian, Cristian prepara el arma y aquí Orlando manoteando lo que pilas. Pilas que nos vemos en la salida, pues. Esto se puso muy caliente. No da para solitario, hermano. No da para roja. Está amenazando a Cristian. Solamente que su consciente lo traicionó porque Kimosabi, pues eso fue abiertamente fluido. No hay problema. Ah, eso sí. Claro. Pero por eso no se castiga a la gente, por ser fluido no se castiga. Es su esencia, brother, Nico, su opinión. Sí, nada que hacer, eso sí. Aunque así, el llanero solitario, todo pues... todo el mundo quiere sangre acá, están reclamando sangre. En esta mesa. Dando manoteándole gestos obscenos a Cristian. Bueno, no sé. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, entonces está así el arepazo. Entonces nos metamos el último arepazo, hermano, de una vez. ¿Listo? El verdadero. Ah, bueno, hágale. ¿Hay ganador del Twitter, Nico? Sí, ya le digo que yo escucho. Pero no tiene por qué, o sea, por qué aportar y apoyar cosas malas. Si le parece que es de cierto, diga. No, pero vi unos que me parecieron buenos. ¡Entusiasmo! Yo no vi nada. No, yo sí encontré un par. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Si quiere, se los digo, que aquí los tengo ya. Hágale ya. Bueno, el tema del día, nivel de adicción al celular de 1 a 10. ¿Cuál es tu récord de tiempo sin conectarte? Dijo incorrecto, 1988, duro 10 minutos sin él y quiero estar haciendo scroll en cualquier aplicación. Muy mal por mí. Ángelo, mis padres y mis abuelos se enamoraron a punta de cartas, llamadas por telecomo, teléfono de monedas. Hoy no podemos ni ir al baño sin esa extensión del cuerpo llamada celular, que nos convirtió además en pendejos útiles, que olvidamos el valor de una buena tertulia mirando a los ojos. Y Arley Moreno... Bueno, quejarte era una buena tertulia, Nico. Hermoso, mire. Y Arley Moreno... Voy a responder a la George Best. Una vez me desconecté de todas las redes sociales, pero fueron los 30 peores minutos de mi vida. ¿Qué es George Best? Futbolista que dijo alguna vez, dejé a las mujeres y el alcohol, y dejé por un tiempo a las mujeres y el alcohol, y fueron los 30 peores minutos de mi vida. Bueno, vamos con el inglés, último repaso, sí, claro, que es millonario. Sí. Haré paso. Arepaso. ¿Ya? ¿Ya presenté el arepaso? Sí, ya. Bueno, necesito que nadie toque los computadores, por favor, Orlando. ¿Usted se encarga? Ahí estamos. El templo Todaiji es un templo budista. ¿Cuál? Perdón, no sé yo. El templo Todaiji. ¿Es que conocen mucho de templos? No, pero tampoco. El Todaiji no. Es el del indio amazónico. Es un templo budista muy importante. Es considerada una de las construcciones antiguas más grandes de madera y tiene un Buda de madera de 45 metros adentro. Es absolutamente lindo y su construcción se puede remontar al año 728 después de Cristo, la era Tempío. Sufrió muchos desastres y bueno, lo promulgaron como un patrimonio histórico de la humanidad desde 1998. El templo Todaiji queda en Japón. En la capital en ese momento de Japón, ¿qué ciudad es? 20 segundos. Y les recomiendo ir, lindo. Se acaba el tiempo. Es muy difícil sacar menos uno acá. Sí. Y menos dos, peor. Ya alcancé. Menos dos para Michelle Arevalo. No me salió. No contestó. En ¿por qué originales se pone contento Orlando? Porque tose. No, no para nada. Correccional. En absoluto. But I corrected them, sir. ¿Quién es el que está ahí? No, Orlando. When my wife tried to prevent me from doing my job. Controller Kyoto. Pareciera lógico, pero no lo es en esa época. No era tan fácil. Orlando Rivera, Okinawa, pues. No te va a poner menos uno porque es en Japón. Pero ¿qué se, cómo se te ocurre? Es por una isla a 2,000 kilómetros de Japón. Nicolás Sampero, Osaka, un poco moderna para ser la capital. Y Michelle Arevalo, 40 millones, menos dos. Ah, se fue la anterior época. Bueno, tranquilo. No se lo olvide nunca, esa ciudad queda a 40 minutos de Kioto. Y se llama Nara. No lo olvide. ¡Ay! Nunca. No. La capital de Japón en ese siglo. Mucha, claro, Nicolás, sabía. Nicolás, única pregunta, ¿usted sabía de eso? Sí, hombre. Ah. Nada que ver. Ese chiste está muy bueno, además me gustó. Sí. No, no amerita roja. El calvo ese sí, nada que ver, el calvo ese. Ahora, Cristina está un poco cansado con... Sí, está feliz. Quítenle ese franco tirador, pues. Quítenle ese juguete porque nos va a joder el programa. Pongámosle el tarjeta roja. El mini franco tirador. Sí, este petizo. No le diga petizo. No, ¿por qué no? ¿Qué le digo? El arguirucho. Una persona que es una persona bajita, pero no petizo. No, porque le digo de cariño, el petizo. No, el petizo no es cariñoso, eso es en Argentina horrible. Adrián Suárez Petizo. Peticito. El Petizo Suárez. Bueno. ¿Cómo queda el arepaso de hoy, mi querida Michelle? Orly tiene menos 10, Carl tiene menos 2, Nico tiene menos 1, yo tengo un punto. Esto está de coger tribuna. Mañana no hay arepasos. Uy. Ojalá no haya amarillas tampoco, porque es que también... ¿Tiene algún problema con mañana? No, no me rinde, es que no me rinde. Gano, pero no me rinde. ¿Quiere que se lo delegue a Cristian? Gano. ¿O dejamos así? Gano. Dejemos así. Dejamos así, ¿no? Rico, rico, rico. Bueno, muchachos, mucha suerte. Abrazo a todos. Sí, un abrazo. Gracias. Adiós. Feliz noche. Los Originales fue presentado por el Teatro Colsubsidio, un espacio de puertas abiertas para vivir el arte y la cultura en Bogotá. Está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Para los días y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos